a mi compañera, amiga de la vida, que me la he cruzado en un ámbito laboral y hoy nos permite hacer radio juntos. Patricia Alejandra Martínez Guerra, muy bienvenida. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo le va a usted? Yo me escucho un poquito bajo, tal vez, a ver, aguárdeme. Sí, un poquito bajo. A ver si Damián Spadea. El pulpo. Ahora sí, a quien aprovecho para saludar, porque nos opera técnicamente, así que le agradecemos su presencia en este 16 de diciembre. Ya estamos, ya estamos. Empezamos a meternos de lleno en la cuestión navideña. Ya la calle empieza a tomar un color de Navidad, ¿lo notó usted? ¿Anduvo por la calle estos días? Sí, no sé si hay tanta locura. Por las compras y todo eso. No, porque tendemos... Me parece que va a llegar un momento que solo va a ser amor el regalo. Yo creo que vamos camino a eso. Entre nosotros, una porción de Viteltoné. Y no estaría con tan un moñito. Y no estaría tan mal. Adhiero a esa... Sí, en el caso de que surja esa opción, adhiero. Sumo mi voto para que los regalos... Un pan dulce. ¿Cuánto está un pan dulce? Un pan dulce, no sé, le vamos a preguntar. Entre las cosas chinas que vienen de afuera. Y el pan dulce, un re regalazo. Es un señor regalo. Claro. Sí, después le vamos a preguntar a nuestra amiga Cintia de Panadería Tomfi. Claro. Aprovecho para saludarla. Si nos hace precio. Bueno, ¿por qué no también? Pero sí, podría ser, ¿por qué no?, un regalo. Y bueno, el año pasado, ¿se acuerda que ya empezaron con... Habían panaderías que vendían la rebanada. Ajá. La rebanada es cierto, la vendían por rebanada, porciones claro. más diminutas. Claro, hacen el pan dulce grandote. Claro. En la bandeja grande. Claro, y van, claro. Y según tu poder adquisitivo. Y este año me parece que va a salir el olor. Están muy caros los pan dulces. El olor a pan dulce. Ah, vamos directamente al olor. Te lo van a refregar por la cara. Claro. ¿Cuánto bueno, es? Claro, 2.000 pesos. ¿A cuánto el olor? Claro. Okay. Según tu nivel de... Claro, a las 50 oloreadas creo que se gasta. Claro. Según tu nivel de pobreza. Sí. Claro, porque también, ¿no? Bueno, ¿para cuánto me alcanza? Dame. Claro, el olor. Dame 100. Mira, te alcanza para olerlo. Bueno, está bien, pero... Bueno, hay uno. ¿Cuánto? 56.000 pesos estaba. Bien. El de Betular. El de Betular, 56 luquitas. ¿Cuánto estará el de la panadería famosa de Barracas, creo que es? ¿De dónde es? De San Telmo. Hay una panadería muy famosa. Que 70 Lucardi, acá nos mira, informa. Betular, yo pensé que le estaba más caro el de Betular. ¿Sí? Y recuerdo que es una nota de color de todos los años. Ay, los noticieros años yendo mismo, a entrevistar a la gente a la puerta de la panadería, que pasa horas para comprar un pan dulce, que no sé cuán realmente tiene que ser una cosa... superlativa, extraordinaria. Ay, la gente y las modas, la gente no, la no, gente no y las modas. ¿Usted es muy regalona? Desarrolle. Claro. No, le pregunto después me manda amarilla. Le pregunto porque. Así no es. Pero siempre vio que hay alguien en la familia que es más regalón o regalona que otros. Que tiende a ocuparse del detalle del regalo. No, no me ocupo mucho. No se ocupa. No, ya no. Pero en algún momento imagino que sí. Sí, cuando era más chico, sí, pero ahora ya no. Yo en algún momento de mi juventud me ocupaba de los regalos de todos. Sí, pobre gente. Sí, puede ser, nada, bueno, era más detalle pero que otra cosa. Ahora, pero... sí me pasa que cuando tengo que regalarle a alguien me ocupo mucho. Uh-huh. O sea, no es, che, bueno, cualquier cosa, no. Es como que, bueno, a ver qué le gusta, qué le puede gustar. O sea, claro. Como que me meto en el... Sí, sí, sí. Pero... Hay regalos más generales, más que, bueno, lo va a usar. Sí. Bueno, mi hermana en algún momento ahora lo dejó, pero en algún momento era muy regalona. Ajá. Y era muy buena regalando. Porque ella lo que hacía era, por ejemplo, familia grande, ¿no? Entonces... Sí. Ojotas para todos. Bueno, es buena. Era buenísimo, porque todos necesitábamos ojotas. Calzoncillo bombacha, siempre está bien. O sea, es un regalo que nunca... ¿Cuál es? El 24 a la noche, la bombacha rosa. ¿Se usa? Rosa. Rosa, mirá. Rosa, sí. ¿De dónde viene ese? Yo sabe que una vez hice de esas cosas, tradiciones, uh-huh. Y me salió esa de esperar, pero con año nuevo, de esperar el año nuevo abajo de la mesa para conseguir novio. No me diga, sí. ¿Pero usted de dónde saca esa? Una vez esa, lo hice y me salió y me dio miedo. Y dije, no lo hago nunca más, porque lo que me encontré era una porquería. Entonces, o la mesa no era una buena mesa, no sé, había un detalle ahí que me parece que... Pero me parece que la maldición se sostuvo en los años, ¿no? En el tiempo, o fue una claro, única no, vez. Claro, no, ni en pedo, ahora, ¿sabes qué? Una mesa, no. Año nuevo, y fuera mesa, ¿no? A la mierda. Claro, como no, sentada no, no. Sin mesa. Adentro de la pelo pincho, sí, así, sí, bien sí, lejos. Sí. Lo más lejos posible. Bueno, lo cierto es que siempre hay alguien en la familia que intenta ocuparse del detalle, de los regalos. A veces depende también de la situación económica. No. Hoy me parece que si quisiera, no podría. Para mí la que es buena, que muchas familias lo hacen, la del amigo invisible. Entonces vos gastás un buen dinero en un regalo solo. Si no todos reciben regalo de mierda. Es buena. O sea, esa. Todo cosas chiquititas. No, ¿no? Nene, la pistolita de agua, claro, que bueno, era más barata. Es bueno, un cubo mágico. Claro, bien. Pobrecito. Entonces, si haces el amigo invisible, bueno, un buen regalo para cada uno y todo el mundo contento. Claro, igual los nenes, obviamente, su ambición va en función de las posibilidades. Digo, hay chicos que se conforman con algo sutil, tranqui. ¿Cuál? ¿Quiénes? Y qué sé yo, la los pelota que piden de en fútbol. La calle. No, la pelota de fútbol siempre es un. Salvo que sí. Sepas que no le gusta el fútbol. Claro, pero hoy es difícil porque no hay muchos juguetes. Todo es electrónico y todo lo electrónico sale carísimo. Claro, claro. También en este cambio social que atravesamos, los juguetes tienen cada vez menos cabida, responsabilidad. Y aparte nuestra, los claramente. Que hay, viste que, es más, cerraron un montón de fábricas de juguetes, sí. Porque dice que se están solamente dedicando a los juegos de mesa. Mira. Porque es lo único que sigue estando. Y los que están, son muy caros los juguetes que los buenos. Pero hay un error, me parece, nuestro social de no seguir incentivando a que los pibes jueguen, que utilicen juguetes. Ah, no, digo, no, nos, vale. Ahí le estamos pifiando feo, que bueno, es una problemática que siempre traemos acerca de entregarle el celular y no un juguete. Claro. Entonces la capacidad sí. De imaginación se va reduciendo. No sé, usted es de esa generación, Juan. ¿De cuál? De tener hijos chiquitos ahora. Yo ya, lo mío no pude entregarle un celular porque no había no, mucho. Es cierto, bueno, pero corren con esa ventaja. Lo cierto es que, bueno, a lo mejor si alguien del otro lado nos puede contar si se ocupa de hacer los regalos o no, de comprar los regalos. Si una, ya salió hacer... una cosa, lo que se ve uno, nosotros que somos, bueno, yo fui, o sea, hoy no sé, gastronómico. Ah, sí, sí. Esta cosa de la reunión de señoras de fin de año. Sí. Y que las señoras, cada una viene con una suculenta para cada una. Un llavero de macramé. Divinas. Sí, sí. Divinas. Sí, siempre es algo muy común que suele ver aquel que trabaja en gastronomía. Grupos de señoras que vienen a hacer una suerte de despedida de año y se hacen un regalito, sí. Un presente entre ellas. Y bueno, mira Marta lo que Marta, te traje. Mirá. Aparte, todo lo que se regalan es algo que hay una sí. Que lo hace. Y se muestran las fotos de los nietos. Sí. Y a ver cuál se sorprende más de la foto del nieto que del muestra. Nieto. Es una situación graciosa, divertida, agradable por momentos. Pero me parece que en unos años va a quedar como una antigüedad regalar. Regalar, sí, bueno. Va a quedar como, no, ya no se usa más. Mirá qué interrogante. Adhiero, si es esa la propuesta, adhiero a que empecemos a bajar ese nivel de consumo de que hay es que más, regalar. A mí, sí, por sí. Ejemplo, mis viejos no tenían la costumbre, porque eran chilenos, y no se usa mucho en Chile el tema de los Reyes Magos. Ah, no está tan instalado no, el Rey Mago. Entonces, nosotros nunca ligábamos en Reyes Magos. Claro, claro. Y claro. Veíamos que los demás sí, decíamos, qué mierda, ¿por qué no? Pero había una cosa de que el regalo de los Reyes Magos, no sé si está de acuerdo o no, era más, no sé, la pelo pincho sí. Para todos. Ah, mira. O sea, no era tan puntual. Claro, era algo general que y compartan. Porque venimos disfruten. Del 24 de regalo, otra vez regalo. Es cierto, muy pegadito, Rey Mago. Y mirá si cumplís años en enero. Sí. O diciembre, enero, dale. Y ahí siempre te cagan porque te juntan normalmente, todo claro. Y te dicen... Bueno, te lo doy para Navidad al claro. Regalo. Pero sí, tenemos ahí mucha festividad junta, producto que nada, que genera un gasto que claro. Nos está costando cada vez hoy de borrar. Regalo de Navidad vamos a comer carne. Bravo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Te emociona el nene porque claro. Hay carne en la mesa. Claro. Podría ser una opción. ¿Por qué no? 11:15 de la mañana en todo el país. Temperatura en la ciudad de Quilmes, 21 grados, ¿sí? Un clima templado, agradable, hay, soleado, hay despejado. Hay un viento que. Hay vientito. Que vientito. Ayuda. Bueno, hay un viento que ayuda en la máxima que promete llegar a los 26 y una mínima de 17, pero eso es para la noche. Nosotros vamos a estar hasta las 13 acompañándolos. Así que quédense porque hoy es un programa especial, porque tenemos también una entrevista muy especial, muy particular. Nos va a estar visitando Joel Navarro, que es un muchacho que conocimos y que tiene para venir a contarnos una historia de superarse, una historia difícil, pero que él lucha día a día. Y me parece que además, viste que diciembre es un mes que nos suele agarrar un tanto sensibles. Sí. Bueno, es una historia que va a estar bueno que estés del otro lado, que te quedes a escucharla. Pero eso va a ser alrededor de las 12 del mediodía. Nosotros te pedimos que te quedes porque hay mucho más. Algo va a salir, así que continuamos de esta manera. ¿Tenemos música? Música. Música. Algo va a salir por Vox 102.9. La ronda de mates ya da inicio, entonces, a esta mañana. Así que quédese, Pato, quédese a tomar los mates conmigo. Mientras la gente ya la empieza a reconocer a usted, me gusta. ¿Cómo fue, Damián? Yo no pedí este horario. Damián, ¿cómo yo es? No ¿Cómo la bautizó el oyente amigo? La sí, pecadora, sí, sí. Claro, venimos, se genera un contraste en sí. Este estudio de radio. Pero en muy pocos minutos. Quien pasó por la oscuridad conoce la luz. Mirá qué frase. Qué frase. Me la voy a tatuar. Qué cosa. Bueno, mientras Crónica nos comenta que hay 4 cuadras de cola para ingresar al casting de Gran Hermano, usted podría haber sido candidata tranquilamente. Para el, no, me muero, los mato a todos. Furia, Gran Hermano. Pasó Furia y dijo, cálmese. Sí, que lo que a mí me pasa, por lo poco que he visto de Gran Hermano, pues la verdad que, a ver, viste que hay, no sé si le pasa a usted, hay pequeñas cosas que te hacen sentir como orgulloso. Sí, por como, ejemplo. Che, me siento con un poquito de materia gris. Ajá. Nunca vi Tinelli. No vio Tinelli. Y nunca vi un Gran Hermano. Y eso Bien. Me hace sentir una pavada, pues puedo ser estúpida igual, pero eso, es sí. Como que me enorgullece. Pero eso le enorgullece, no. A ver, yo recuerdo que en casa mi padre se ofuscaba mucho con Tinelli. Y casi te diría que nos prohibía que lo veamos. En la hora de la cena, claro. No se podía ver Tinelli. Para nosotros, niños, preadolescentes, nos costaba entenderlo a nuestro padre. Motivo bueno, de alguna discusión. Quiero ir tanto. Vuelvo a lo de Gran Hermano. Sí. Siempre me pasa que cada vez que veo un pedacito que yo me digo, ay, me encantaría entrar. Primero porque cocinar, no sé, limpiar. Sí. Los veo tan sucios, tan desordenados todos. Son. Y que le dan un pollo. ¿Y qué hacemos con el pollo? Claro, no sé qué hacer con el pollo. No yo diría, ¡pua! Te hago empanada, te hago de todo. En eso entraría. Pero sentirme útil. Pero ve, yo creo que mejor presentación. Igual, el último casting no sé ahora cómo es, pero el anterior me acuerdo que mandabas tu videito desde tu casa. Sí. Hola, yo soy Pepito, quiero entrar a Gran Hermano porque tal cosa. Y la verdad es que como se vendían, vos decís, loco, no te compro nada. Sí, horrible. Sí, no sé ahora. Sí, horrible. Ahora se viene como una cosa dorada, no entiendo bien qué. De hecho, creo que nadie entiende bien, porque primero decía, ¿pero qué, van a entrar famosos? No, pero casi. Y mezclado con gente común, no sé bien cómo va a ser. De todas maneras, a mí me sigue sorprendiendo que siga funcionando el formato. Eso a mí no deja de sorprenderme. Algo que ya está, ya lo vimos, ya sabemos cómo funciona. Ya cómo lo es. Vimos, ya sabemos que es mentira. Todos los años escrachan alguna filmación, algo que los tipos mentira que no tienen contacto con el exterior. Pero seguimos. Le seguimos creyendo. Eso y la política es lo mismo. El mismo verso. Es lo mismo. A vos te dicen, mirá, están haciendo esto, mirá lo otro. No, yo quiero creer. Mirá Somos gente con mucha fe. No está mal tener fe, más o menos. No, un poquito hay que tener, siempre un poquito hay que tener. En algo hay que creer, siempre. No sé, tráemelo a Val. Tráemelo a Val. Yo prefiero tener fe por cosas que puedo comprobar. Ajá. Usted es de la que solo veo en lo que creo. Bueno, está bien, ¿por qué no? Bueno, hubiese sido una gran candidata. ¿En serio? Sí, gran candidata. Yo no sé si me hubiese bancado tanto tiempo. ¿No? Bueno, pero no importa. Pero yo creo que el filtro para ingresar lo hubiese pasado. Yo creo que hubiese andado bien. ¿No está tiempo de llegar a esas 4 cuadras de cola? No sé. No, te agradezco. No. Mira. Ah, empieza a las 4 de la tarde el casting. Estamos a tiempo, Pato. Escúchame. ¿Por qué no? ¿Quién te mira ese chico? Va con unas botas peludas. Sí, sí. Lizzie también le la engancharon una vez también. Hay un video viejo de que antes, cuando era peluquería nomás, sí. Se postuló. Bueno, hay varios Bien. Que... Bien. Bueno, entonces no, descartamos. Ahí la chica mostrando el escote muy pronunciado también, en búsqueda de atención. Y ahora es como que el travesti juega mucho, ¿no? Sí, sí. El de la historia... ¿O esa fue la temporada anterior? No sé. Sí, hubo. Sí. Por eso, sí, una persona trans. Claro. Una persona trans hubo. Ah, ¿no se dice travesti? No se dice. No puedo decir. ¿Y si digo travesté? Con eso, la E, capaz que va más. Es un término ya que ¿no? ha quedado... Trabuco menos. Amarilla. Esta amarilla le puedo asegurar que la va a condicionar todo el partido. Así que... Mire, yo usted, ya a esta altura bueno. Vuelvo a lo mismo, nos conocemos. Yo sé que es a la mañana y que quizás por yo eso, le, yo, está, yo, la, está la familia del otro lado. Yo estoy poniendo fichitas para Patri, vas a tener que ir a la noche. En penitencia, a la noche. Yo creo que usted de madrugada haría un gran programa. Pero bueno, ahí está la familia del otro lado. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a mi a Camila, Camila, que es mi hija, una reina ella que me vino a acompañar. La, ¿por qué no? Sí, claro que sí, la mostramos seguro. Camila, claro. Nos vino a acompañar, nos vino vos, a dar una Cami, mano. ¿Entrarías a Gran Hermano? No, no. ¿No entrarías? No. ¿Eh? ¿Sí? No. No, no entraría. No. No. ¿Por qué? A mí me pasó de chica que me hubiese gustado, porque ahora se viene el de Bandana. Sí. A ese. Un reality donde claro. Una banda musical de chicas. Claro, ahí tenés que bailar, cantar. Me parece que ahí sí. Su parte artística está más vinculada al canto, al baile, más que al ir a mostrarme porque sí, a ver claro, si alguien me quiere y gano seguidores. Porque viste que ahora el Gran Hermano no va más por la plata, por el premio. Van por no. En realidad van por la. El asado, viste que estamos cada vez peor, ¿no? Este. Pero cómo no es más por plata. O sea, el último, el que ganó, ¿no ganó plata? Platas le dan, pero sí. no es lo que más les interesa. Antes iban por el premio. Hoy van por la fama. Hoy quieren la fama, quieren los seguidores, quieren ese crecimiento que les da la. Sí, yo hay algo. Si alguien está escuchando que vio Gran Hermano y que le guste y todo eso, que me explique. Cuando dicen. Qué buen jugador. ¿Qué significa eso? Buen jugador. Los claro, que juegan bien al juego de Gran Hermano. Claro, como que. Ay, qué buena estrategia. Para mí todo le sale de pedo. Yo creo que no. Para mí no hay estrategia tampoco. Creo que son lo que son y bueno, algunos caen claro, mejor, otros caen peor. Algunos más bicho que yo, otro. De todas maneras, eso tiene que estar arreglado. Tiene que haber conflicto dentro de la casa. Si son todos amigos, es paz claro. Y amor y no hablan de. Hablan de donde está todo bien. Digo, genera poco interés. Necesitan el rating de donde se genera. Cuando hay conflicto. Claro, cuando hay quilombo. Como todo. ¿Cuáles son las noticias que más venden? Las noticias de conflicto, de problemas, de inseguridad. Claro. El quilombo, ¿no? Vende. El espectáculo, ni hablar. Entonces, por ese lado, me parece que Gran Hermano, los productores lo saben muy bien. Donde ven que no hay mucho ruido. Che, hagan ruido, viejo. Claro, chao. Vamos por ahí. Vamos sí, por ahí. Igual hay un montón que son famosos mientras están. Y después, nunca más. Vio, también me estaba acordando, intentaba acordarme de algunas caras que en algún momento estuvieron mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo digo en Gran Hermano. Claro, en Gran Hermano. Pero una vez que salieron de la casa, nunca más se supo de ellos. Algunos porque se han retirado, han decidido alejarse y otros porque no generaron nada en el público y han estado golpeando puertas hasta que se dieron cuenta, bueno, flaco, la verdad, no. Sí, no hay onda no, con vos. No se sueltan. Sí. Bueno, pero piénselo porque todavía está tiempo. A las 4 de la tarde no, empieza el casting. Cortala, Juan. ¿No? Sí. La dejamos en paz, entonces. 29 minutos pasan de la hora 11. Con los chicos. Vos imaginate a mis hijos viendo las pavadas que yo haría. Pero nosotros ya estamos en la edad en la que cruzás la frontera y así no me importa nada. Ya estamos puede en esa ser. Edad, nosotros. Sí, ya no me importa puede nada. Pues. Digo, los mandatos sociales, las reglas puestas por la bueno, sociedad. Bueno, yo entro a Gran Hermano, pero si me ponen, no sé, me dan para cocinar, me dan totora para tejer o ahí algo, está. Pues yo me aburro, Juan, claro. Yo necesito hacer. Usted la emprendedora de Gran Hermano. Cortar el pasto, o sea, algo necesito sería, hacer, sería claro. Reconocida como la emprendedora. Claro. Además de la ¿cómo era la chula, era? La pecadora. Ah, la emprendedora pecadora. Me gusta ese título para describirla. Soy Pato, la pecadora. La emprendedora pecadora. También. Bueno, ¿cómo va la Navidad? ¿Cómo la va organizando? ¿Va encaminada? Más o menos. Vos todavía sabés no que está siempre definido. Siempre me pasa lo mismo con la Navidad. Ay, a mí no me importa la fiesta. Cuando llega digo, puta, no preparé nada y no armé nada y voy a comprar todo al último momento y después. El conflicto general o el conflicto familiar es general, eso es lo que quería preguntar. ¿Pasa en general en todos lados, en todas las familias, surge conflicto a la hora de organizar las fiestas? O más son, porque hay familias que deben estar más organizadas y dicen, bueno, Navidad acá, Año Nuevo allá, listo, no se discute, está ya lo que predeterminado. Pasa es que yo creo que hace unos años que hay como una movida de, che, y si somos un poco más honestos, entonces en la mesa de navideña ha pasado de, pero cállate, cornuda, y hay esta pelea que después Bueno, listo, no pasamos más la fiesta. Claro. Yo creo que antes había como más presión a, vamos a la casa de tu mamá. Y no, pero no quiero, vamos. Y ahora como que hay una libertad más. Y vamos a terminar pasando todo solo. O sea, sin regalos y solo. O sea, ya está, Navidad muta a otra cosa. Pongámosle otro nombre. Si ya no hay regalo, claro, y sí, no, sí, no hay sí. familia, ¿qué sí, es entonces? Sí. Pues sí, bueno, pasa. A las familias en general surgen conflictos cuando tienen que organizar. No saben a dónde ir a pasar. La quiero pasar con tal, no la quiero pasar con tal. Es común. Yo creo que después de la pandemia, y esto en serio, a todos nos quedó un sentido de la vida más de, che, yo quiero disfrutar de esto. Entonces, si no lo disfruto, elijo no ir. Si lo disfruto, voy. Bien. Y ahí es donde quedan los desastres, porque nadie lo está haciendo por compromiso, que está muy bien. Sí. Pero bueno, empiezan las complicaciones. Pero ¿cómo cambia la vida? Porque cuando uno es chico, la Navidad es algo hermoso, algo que se disfruta, la reunión con la familia, con los primos, el sí. juego, la mesa grande. Y de grande, cuando uno ya maduró, ya creció, es como... sí. No sé si tengo tantas ganas. A mí, en lo personal, me gusta mucho pasarla en familia. No tengo conflictos con la familia, no capaz que ellos sí conmigo, pero yo no los tengo con ellos. Entonces a mí me gusta pasarla en familia. Usted es una persona muy complaciente. No, soy tranquilo. No, complaciente. Y usted... Y yo soy muy calentona. Y usted es una locomotora a 100 kilómetros por hora sin freno. Nosotros nos juntamos por algo. Usted para sumar límite y yo para bajar un poco. Pero bueno, no sé si vamos a aprender la lección. Tratamos de encontrar ese equilibrio. La Navidad... A ver, pará. ¿Tenemos algún mensaje? Buenos días, pecadores. A usted. Mirá, como pan dulce industrializado, este que te acabo de mostrar, Don Valente, es excelente. Tiene todas las frutas avillantadas, tiene pasas de uva, que a un viejo como yo le gusta. Las pasas de uva me encantan. Y si lo compras en supermercado, te sale 4.000, 4.200. En los chinos vale 3 lucas. 2.9, 3 lucas. Está muy bueno. Y yo, por lo menos, esta es mi idea. Si yo quiero comprar un pan dulce, digamos, de los buenos, de los caseros, yo lo que hago es darle a los emprendedores. ¿Viste? Yo tengo gente que conozco que hace pan dulce, listo. Entonces se lo compro a ellos. Por ahí, por 10, 12 lucas, tenés un recontra pan dulce, con frutas secas, con todo. Y le está dando una manito a los emprendedores que están arrancando, que les cuesta, ¿no? Por lo menos eso lo hago yo. Bueno, que tengan buen día. Adherimos. Sí, adherimos. Porque aparte el emprendedor sabes que va a elegir un buen producto con más calidad. ¿Por qué? ¿Por qué el emprendedor lo hace distinto? Y porque está compitiendo, quiere meterse en el mercado. No, porque lo hace con amor, además. Claro, le pone otra impronta a lo que hace. Sí. Realmente lo hace desde el corazón, lo hace desde adentro lo que está. Lo industrial es lo industrial. Sí. Que salga en cantidad. La fábrica de chorizo. Pero bueno, gracias por el dato. Sí. Igual tendrá... A ver, opa. Bueno, a ver, seguimos, a ver. Pensalo, Pato, mirá a Marianela Mirra. Tocó el timbre y la puerta que tenía que tocar. Ey, se casó ahora con el señor. Sí, con el señor. Tucumano. El otro día estaba viendo una noticia de esta Mirra. La foto y yo no la podía reconocer. Yo digo, ¿quién es esta chica? Y cuando ponían la foto del Gran Hermano, sí, era otra persona. Son dos personas. ¿Pero distintas. Qué le pasó a Mirra? Mirra, ganadora, ¿no? Sí, o sea, ganó Gran Hermano. Sí. Lo que te garantiza es que no te haces millonario ni mucho menos el premio. Pero bueno, pero te puede enganchar político. Pero sí la llevó a nada. A encontrar. Está enamorada el amor. De ella. Las fotos me dan cringe o Grinch. Cami. Cringe. Me dan ahí está, cringe. Las fotos de Mirra con el ex gobernador de... Sí, pero hace mil años que está. No sé si cuánto, pero... No, hace un montón. ¿Sí? Lo que pasa es que lo blanqueó ahora, pero claro. Fue amante del tipo muchos años. Preso domiciliario y ella acompañando en este difícil momento. Pero bueno, ahí está, el amigo que se comunicaba, mirá. Que nos contaba del pan dulce. Nos daba información del pan dulce industrial, del pan dulce artesanal y de las posibilidades que te puede dar estar Gran Hermano. En Gran Hermano. Volviendo al tema Navidad, hoy estoy como muy empapado. Ay, sí, pero porque además salí a la calle, veo la gente que está... Es cierto lo que usted decía al principio que no está tan descontrolada todavía. No. Todavía. Pero vamos a esperar el 20, 21, 22, 23. En un par de días la calle Esperemos. Va a ser un loquero. Entonces, obviamente la sugerencia, ¿cuál es? Anda a comprar ahora. Resuelvan ahora. Resuelvan ahora. Lo antes posible, así no dejan todo para el último momento. 36 minutos pasan de la hora 11. Nosotros vamos a estar hasta las 13. Recuerden que en un rato vamos a tener un entrevistado, un amigo que nos va a venir a visitar y lo vamos a estar charlando con él, contando su historia de vida, que les puedo asegurar que vale la pena escuchar. Sé que te hablo en un momento un poco extraño, pero aún te veo en ese lado amargo de mi mente. Creí quererme y solo siento que te extraño, porque miento y digo que conmigo mismo es suficiente. Recuerdo de hace lo que no te conocía y te miraba con ojitos de un amor adolescente. Recuerdo la monotonía que tenía al contemplar tu caminar y enamorarme lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Mi canción de amor salió del subconsciente porque el corazón me pide a gritos que no vuelva a verte. Pues tus palabras duelen mucho más y mienten, tendré que entenderte, entretenerme o hacerme más fuerte. Porque te amo, sonreías, el mundo era hermoso, mira los destrozos que dejamos. Tejimos alas y volaste de repente, te fuiste desenamorando lentamente. No entiendo por qué reprimí tus sentimientos con la excusa de salir en busca de autoconocerte. Sé bien de nuestras diferencias, pero no olvides que nos enamoramos porque somos diferentes. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Sigo siendo el mismo que te enamora, pero sin ser dueño del Olimpo en el que estábamos los dos. Solo fuiste un sueño. Algo va a salir por Vox 102.9. Ahora sí, mientras mencionábamos los distintos shows que se van presentando en este diciembre, que está empapada de recitales para ir a ver, como siempre, todos los grupos, todas las bandas, las artistas solistas van haciendo su despedida de año. Jamás tienen que irse de vacaciones. Yo quiero trabajar para Taylor Swift y que me dé cuántos millones dio. ¿A quién le da? A toda la gente que trabajó para ella todo el año. ¿En serio? ¿Cuánto? Sí, pero lindo el número. Una pelota. Sí. Y en verdes. En verdes. Wow. Sí. Debe estar bueno laburar para Taylor. Sí. Igual debes laburar mucho, porque los shows que hace, Camila no me dejará mentir, estuvo visitando, no a Taylor, pero sí a la cancha de Río, la fue a ver este año o el pasado. No, en 2023. ¿2023? ¿Ya pasó todo ese tiempo? Sí. Me vuelvo loco. Estuvo viendo a Taylor Y este último fin de semana, Cami, estuviste viendo a María Becerra en cancha de River. ¿Y cómo estuvo el show? Espectacular, la verdad que fue un show hermoso y súper completo además. Con muchos artistas invitados, entre ellos Abel Pintos, el de Ráfaga, que no sé cómo se llama. Ariel Pucheta de Ráfaga, cantando una... que me mostró una introducción que hicieron ahí de un tema muy lindo, muy una cumbia histórica de Ráfaga. Sí. ¿Y qué más? Bueno, lo que pasa es que lo que recién mencionábamos es que le mete mucha impronta a lo visual ahora los artistas, sí. ¿No? Digo, entonces, no solamente ves o escuchás, disfrutás de lo musical, sino que lo visual hace que el show sea magnífico. Hay una gran producción, le ponen. Mientras... Damián Spadea nos mencionaba que había ido a ver a los Fabulosos Kaija, que se estuvieron presentando en la cancha de Ferrocarril Oeste, y así cantidad. Shakira también estuvo esta semana. La Shakira también la rompió, dicen. Sí, estuvo un show cancelado en Córdoba por la lluvia, por una importante caída de agua con truenos y relámpagos, obligó a suspender, no sé si definitivo o frenó hasta que la lluvia mermó. No lo sé. ¿Y usted a quién fue a ver o a quién va a ir a ver? Yo no voy a ver a nadie. ¿No le gusta a usted? ¿No le gusta ir a shows, a ver bandas? Sí, pero cuando viene alguien que me gusta. ¿Por ejemplo? Y yo diría, bueno, no sé, yo creo que ya no viene más. Madonna no viene más. No viene más. Pensé que me iba a decir alguien que está falleció. Grande ya. No, igual hice una gira, pero Latinoamérica no estuvo incluida. Sí. Así que, no soy muy de recitales. El último banda? Que fui fue a Movistar a ver Nafta. ¿Nafta? Sí, una banda que me gusta ¿Qué mucho. ¿Qué banda? Que usted no es fanática, pero si tuviese la posibilidad de ir porque te regalan la entrada y irías bueno, a ver. Bueno, yo he ido a ver a Shakira, me acuerdo cuando estaba de novia con mi ex marido, o sea, hace mucho tiempo. Sí. Él trabajaba en el Hyatt, entonces le regalaban entradas para todo y bueno, y fui a ver a Shakira, que no me gustaba a mí. Y estuvo bueno el recital. Ajá. No, es que hay gente que te sorprende de ese lugar, ¿no? Que capaz que no sos fan, pero... Por eso. Vos decís, no iría, usted ya sabe mi opinión, no iría jamás a ver a Coldplay ni a Oasis. Mira. Me enoja. No. No. No es su ámbito, no es un ámbito donde se... Sí me gustaría ir a ver a YouTube. Sí. Por ejemplo, viste que ahora hicieron la cúpula de Las Vegas y estaban haciendo un espectáculo que dicen que es impresionante. Ajá. Pero en lo visual, ¿no? Sí. No soy tan fan de la banda, pero en lo visual me parece que son esas cosas que... No hay que morirse sin ir, ¿no? Total, a mí me pasa con una banda que no sigo, que no conozco, o sea, conozco un par de temas sueltos, pero iría a ver a los Stones. Claro, no, sí. ¿No? Creo que, Stone, que, sí. que amerita, si tuviese la posibilidad de ir, debe ser tremendo verlos. Sí. Aunque ya la formación original ya no está, porque el baterista falleció. Es que, a ver, es como el fútbol. Perdón, que me meta en este lugar. ¿A dónde quiere ir? Pero los equipos que tienen mucha guita, y bueno, van a estar ahí. Las bandas también. Si vos tenés mucha guita para producción, para meter... Sí. Bueno, nada, va a haber un espectáculo bueno. Aunque capaz que el cantante no sea tanto. No sea tanto. Porque la puesta en escena y es... Y se lleva gran parte. Yo me acuerdo una vez mi hija más grande... Cuando era chica era fan de Selena Gómez. Sí. Y le habían regalado la entrada, entonces, bueno, la acompañé. Malísimo, malísimo. Selena Gómez, ¿sí? Parecía, ¿viste el acto del colegio? Sí. Dos cambios de ropa. Poquito. Poco, pobre, gusto ¿viste? Gusto a poco tuvo el show. Sí, que me acuerdo que ella, bueno, estaba en Selena Gómez, obviamente de ahí un poquito le dejó de gustar. Y justo a los meses venía Madonna. Yo le dije, yo te voy a llevar a un espectáculo. Mirá. Y se quedó alucinada. Y de ahí claro, más Madonna como que dijo, bueno, lo vamos a meter en la discografía. Claro, sí. Me hubiese encantado poner, no sé, ir a un recital de Michael Jackson también. De Michael Jackson debería ser grosso, muy groso. ¿Usted, Camila? ¿Qué banda, si tuviese la posibilidad de ir a ver, por más que no le encanta, pero accede a la entrada? Y yo creo que por ahí a Milo J. Ajá. O sí, o a Lali estaría muy bien también. A Lali también. No te saco la entrada, pero si me la regalás voy, no me lo pierdo. Sí, bien. Bien, pasado esta mención acerca de las bandas, vamos a dar inicio a una columna que nos gusta mucho, que nos divierte mucho, que nos entretiene y que tiene que ver con temas que no te van a sumar que lo sepas, no te va a modificar absolutamente nada. pero lo tenés que saber, porque además por algún lado te vas a enterar. Entonces preferimos que sea de la mano de Patricia Martínez Guerra, y estos son los banales de la semana. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la semana? Bueno, Araceli González volvió a la vida. Salió de la... Estaba en un refugio. Yo voy a contar un par de cositas y después voy a dar mi humilde opinión. Le pido por favor que y se mida. Y pacífica. Le pido que se mida, por favor. Bueno, primero anduvo... Primero creo que fue una nota en LAM. Pum, palito. Después estuvo con Pergolini. Sí, sí, sí. Otro palito. A ver, vamos a recordarle a la gente qué ha pasado. Araceli, cuando estaba saliendo con Suar, que Suar era un pibito que andaba ahí actuando, ¿cómo se llamaba? La banda del Golden Rock. La banda del Golden Rock. Pero bueno, vamos a decir la verdad, en esa época Adrián Suar era un actorcito de medio pelo, no era muy... Bueno, se enamoraron, en ese momento Araceli le iba muy bien. Sí, claro. Era una bomba. Era ya una modelo muy reconocida. Claro, y ya ganaba buena plata. Claro. Entonces, bueno, se le cayó una idea a Suar y dijo, quiero hacer poliladron, quiero hacer polka, qué sé yo. Entonces le dijo, che, ahora me prestás unos mangos porque quiero ponerme esto. Bueno, dale, siempre la mujer ahí bien apoyando al hombre, al macho. Bueno, la cosa es que le fue bárbaro al pibe este. Sí. Y ella se quedó como... El pibe le dijo, me prestaste 5, bueno, te devuelvo 5. Y ella dijo... Dale, dame un porcentaje, no sea malo. Pero bueno, lo que hay legal, que en algún momento hubo una guerra legal, Juan dijo, yo le devolví la plata que me prestó. Y ella, no, por todo lo que pasó me tendrías que haber dado un porcentaje de las ganancias. Claro. Bueno, y esa es una lucha de siempre. Bueno, la cosa que a todo eso se mezcla lo sentimental. Resulta que Araceli fue cornuda todos los años que estuvo casada. Sí. O sea, esa es la esa verdad. Esa es la verdad. Que ella sufrió mucho porque Araceli Suar salió con toda la que se le cruzaba y ella encima trabajaba en polka, se enteraba de las cosas. Mirá vos. Y ¿qué? Bueno, y de a poquito empieza a sacar las cosas. Empieza así, Siciliani, porque la pareja que vino después de Araceli fue Siciliani. Cuando yo quería recuperar mi matrimonio con Suar, Siciliani le mandaba mensajes. Me encanta porque todo lo pone siempre al tipo como, ay, pobrecito. Claro, a es él. Una víctima, claro. Suar, de Siciliani en este caso. Claro. O de la que fuese. Claro. Bueno, la cosa es que en todos los comentarios que hizo Ara, que se la ve una mujer bastante sacada, digamos, porque está como que grita y exaltada y hace vivos y responde a todo. Sí. Deja entrever, me encantaría conducir un programa. Ah, ¿en serio? Sí, yo te digo cuál es mi opinión. Para mí Ara estaba al pedo en la casa, agarró el teléfono y dijo, vamos a ver el ChatGPT. Sí. Y él, porque hace cremitas ahora, ¿viste? Hace y se ve que deben traer crema de China y también le bajaron las ventas. Entonces le preguntó al ChatGPT, ¿qué puedo hacer para volver a la tele? Porque está buenísimo no hacer nada bueno. Y ganar mucha guita. Y el ChatGPT le dio un plan, ¿me entendés? Anda primero a Pergolini, tira un palito, después con eso, porque también se mete más seis hablando del tema. Claro, hace un laburo de hormiga, empezó a aparecer a cuentagotas y anda tirando lloró señales. Lo de Mirta. Lloró. ¿Qué le pasaría a usted? Sí. Porque, a ver, lo que siempre se dijo es que Araceli, bueno, Suar le metía los cuernos. Sí. La dejó por Siciliani. Y la otra tomó revancha y se agarró a Massey. A Fabián Massey. A Fabián Massey se casó y ella publicó todo. Y mostró cómo él la ama. Todo, pero siempre tuvo como un gusto a revancha. No me digas. Quiero que el enano vea todo esto. Ajá. La cosa es que duró 20 años el matrimonio. Evidentemente algo más había, ¿no? Con Massey, en con este Massey, caso. Claro, hace mucho. Hace muchos años que está. Claro, pero fue a Mirta, habló de Suar y se puso a llorar. ¿Qué te pasa a vos como la pareja actual? Claro. ¿Qué si ves? Vos... Que tu actual mujer todavía se le caen un par de lágrimas por el ex. Hay algo ahí que no terminó de desabotar la pileta. No, bueno, pero... Ahora, después quiero, algún día quiero hacer un párrafo aparte con el tema Siciliani, porque yo la verdad lo de Siciliani no lo puedo creer. ¿De qué? No, que digo, siempre está involucrada en la rupella. Porque es pecadora. Es pecadora, me encanta. Es pecadora la Siciliani. Y eso pero ¿sabes por qué no la...? Sí, me encanta. Y eso a usted le agrada, no lo puedo creer. Pero ¿sabes por qué no le tiene tanta bronca a la gente? No es lo mismo que la China. Porque la Siciliani tiene talento. Claro, es el la tema. China no tiene ningún la talento. La China no tiene ninguno. ¿Y qué labura la China? No, el otro día vi un capítulo de la serie nueva que sacó ahora en Disney y se ve como que choca un auto, ¿viste? Sí. Y se le abre el airbag y la China apoya su cabeza suavemente, claro. Que no se le mueve ni un pelo, maquillada, todo. Dale, te están chocando, estúpida. Despeinate. Impoluta sale. Como claro. La famosa cuando tienen familia que sacan la foto con el bebé recién nacido y están impecables. Sí, están. Sí, la China. Una mentira. Vamos. Bueno, ese es el espectáculo de Araceli. A mí personalmente me da, como dice acá Camila, la cringe, el espectáculo que está dando, pasando por todos lados, sacando todo. Aparte dice, no, porque Toto tiene 30 años, el pibe, ya está. Yo tengo que cuidar a mis hijos. Ya está. No quiere que lo cuide. Por favor. Ya crecieron. Sí, sí. Uno solo tuvieron, ¿no? Suari y sí, Araceli. Sí, después ella tiene otra, pero de otro matrimonio. Claro. Sí, se manifestó a favor de la reforma laboral. Araceli. Ah, mira qué linda, listo. Eso. Con esto ya está. ¿Por qué? Yo le tenía un poquito de bronca, no, listo, ya está. No, pero bueno. Escucha. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Una cosa viene con la otra. No, pero bueno, ella dio sus argumentos de que tiene empleados, así que bueno. Claro, que está bueno, que obviamente que está buenísimo explotarlos más, porque claro, esta gente que tanto. No quiero entrar en detalle. ¿Qué quiere vivir ahora? Bien la gente? ¿Qué quiere vivir bien? ¿Qué es esta locura querer vivir bien? Claro, esta locura. Que después vamos a entrar bueno en detalle acerca de la reforma. No, no, por favor, no. Bueno. No, no, se supone que tenemos que hacer un programa alegre, que la gente no, tiene bueno, que pero tampoco, que no. Pero tiene que saber la gente también algunas cosas. Bueno, continuamos entonces. Bueno, después el tan esperado Martín Fierro de streaming. Sí. No sé si tan esperado, pues estamos re podridos todos los fines de semana. Tenemos un Martín Fierro. Sí, Hablamos la otra vez de que Ventura está juntando plata para la prepaga, que no llegan. Claro, porque metimos tres en un, sí, en un mes. Sí, cuatro, no, falta. Está, mes, ¿no? Sí, estuvo el de cine, estuvo estuvo el de televisión, estuvo el de radio. El de digital, que no es claro. Lo mismo que el streaming. Claro. Bueno, y fue el del streaming. Streaming que lo venía esperando la gente, sí. La verdad que tuvo repercusión. Y lo que pasa es que el streaming hoy abarca mucho, todo. Claro, mucho discurso político hubo claro. En contra del gobierno, pero bueno, el pelado Trebuch, pobre, lo enfocaron toda la lo noche. Lo poncharon en lo un momento cuando la hinchada cantaba a favor del CONICET. Claro. Y la cara del pelado no era como, no la estoy pasando fue bien. Sí, estoy pasando. Sí, pero aparte era una que subía la Mengolini y subía, boom, lo ponchaban al pelado. Claro. Lo de gelatina subía. Claro, boom, lo ponchaban al pelado. El pelado estuvo ponchado toda la noche. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero estuvo bueno, estuvo bien. Sí, estuvo lindo. Ventura salió disfrazado de como de mago, ajá. Del Señor de los Anillos, no sé qué quiso inventar, pero bueno, estuvo bueno. Sí, eso me lo perdí. Bueno, ganaron, Ángel de Brito ganó, ganaron varios. Betular lo condujo muy bien. Bien, Betular, Betular sí, es un fenómeno. Un fenómeno. Me cae muy bien. Sí, sí, y una sí, onda. Sí, ahora está agradable. Sacó, ya estrenó la. Una obra de teatro. Sí. Bueno. Porque es ese personaje gay, pero que tiene como cierta maldad, como que es medio sí, malo. Sí, los putos son todos malos. Amarillo. Yo todos los que conozco son malos. Bueno. Malos bien. Malos. Bueno, malos bien. Claro, yo sería un puto. ¿O no? Continúa. Eso nadie nunca lo sabrá. Vos nunca sabes por qué es mi origen chileno. Capaz que fui a Chile, me operé y no lo sabes. Y no lo sé. Claro. Y no me enteré. Claro. Podría ser. ¿Por qué no? Digo, claro. Vos sabés que yo una vez en un trabajo hice correr ese rumor. Ajá. Y hubieron un par que lo creyeron. ¿Le creyeron que usted se había operado? Sí, creyeron que yo era travesti y que me había operado. Bueno, cosas que pasan. Volvemos a repetir. Persona. Bueno, ¿quién ganó el oro? ¿Quién? Y ponchaban. Olga Luzu. No, lo ganó el CONICET. Muy bien. El CONICET, sí, por la transmisión que hicieron sí, de la estrella de mar. Sí, me encantó. Estuvo buenísimo eso. Me parece que hubo una alegría generalizada de que lo haya ganado en este caso. Bueno, y ahí el Trebuch más que nunca lo poncharon, pues estaba todo el mundo festejando y el único que estaba con cara de... No estaba del todo conforme. No, ¿por qué les cuesta tanto? Bueno, en una época donde la disputa por el sentido y por imponer cuál es la verdad y cuál no, me parece que salió un tiro para la justicia. En este caso, que haya ganado el CONICET. Que el CONICET. No, pero aparte había. O sea, el tema de APTRA estaba complicado con quién iba a quedar bien. Claro. Porque venía una guerra entre Olga y Luzzo. Sí. Porque eligieron a Olga para dar las ternas. Bueno, hubo todo un lío. ¿Se acuerda que yo le conté que repartieron ternas en varios canales de stream? Sí. Para dar algunas. Bueno, pero Olga también, o sea, lo transmitía. Con Telefe. Sí. Entonces, si se lo daban a Olga, como que quedaban mal con Luz, con la del otro. Entonces, sí. Bueno, estaban en esa. Entonces, así que quedaron bien con todos. Estuvo bueno. Bueno, excelente. Bueno, y así estamos. Y estos fueron los banales. Siempre me gustan, siempre me entretienen. Gracias por traerme usted la información de. De nada, lo que es el mundo del espectáculo que pero yo poco una conozco. Pavada, no me discrimine más. Yo ya sé que para usted es una pavada, pero ¿sabe qué? Bien que le interesan. Solamente Algo va a salir por Vox 102.9. A mí me gustaría que me digan... en estos tiempos, ¿qué significa ser pecador? Es una gran pregunta. ¿Qué se entiende por pecado hoy? ¿Qué se entiende hoy por pecado? Sí. Porque yo les comunico que soy una mina honesta, no me quedo con el vuelto. Uh-huh. Ponele cuando en el kiosco te dice, te lo dan de más. Le digo al señor, ¡ay, señor, me dio de más! ¡Qué buena persona! Pero... Ponele, si voy a comprar cigarrillo, voy con la plata justa. Bueno, compra cigarrillo, ya ahí estamos. Ah, no, eso es de pecador. Eso fumar. Para mí roza la pecadez. Ah, sí. Para mí. Claro, no sé. Porque si no, no me voy a meter en temas que no sé, pero la Biblia es como que había muchas cosas. No sé, trabajar un domingo era pecado. Lo que pasa es que no podemos concebir los mismos pecados de la época esa con, claro, la, con la actualidad. Por eso. Entonces, ¿qué significaría un pecado? A mí me gustaría saber cuáles son esos pecados, ¿sí? tan marcados, tan que no se puede hacer. ¿No robarás? ¿Era uno? Claro. Bueno, la mitad de la población lo... Claro, ya eso está. Lo, si no es más. Bueno, aún. Pero yo no... Ahí está, yo no le robo a nadie. Pero alguna vez has robado. Sí, cuando listo, era chico. Pecaste. Sí. No, bueno, pero eso... Te de caducó. Chico, viste, no, te llevabas... No. Bueno, escúcheme, te llevabas un juguete de la casa de tu ¿por primo. ¿Por qué todo el mundo es cristiano? Porque lo perdona. Ay, pido perdón, listo, ya está. Bueno, pero cuando eras chico uno tendió a llevarse algún juguete que no tenía bien establecido los límites de lo bueno siempre, y lo malo. Siempre había, aparte siempre en el barrio había uno, así como había uno más facherito, más canchero, otro medio tontono. Ah, estaba el ladri también, yo tenía el ladri en el barrio, que nadie lo quería invitar a la casa porque se llevaba las cosas claro, que no eran de él. Por eso, ¿no envidiarás? No se puede. No se puede. Ya lo hablamos la vez pasada, esto de la envidia, como claro, algo, como un sentimiento natural del ser humano. El tema es que no te destruya. ¿Qué haces con eso? Claro. Pero en algún punto, en algún momento. Bueno, el otro día escuché una psicóloga que decía, porque en esto de. Veo que está la moda esta de la gestión de emociones, qué sé yo. Y decía que los mejores gestores de las emociones son los niños. Son los que mejor. Los más inteligentes emocionalmente. Porque el niño no es que no se enoja, se enoja. Pero al ratito, otra vez está todo bien. O sea, como que uno se tiene que enojar, no es que no. No. Pero un ratito. No, y además, digo, ¿vos tiene la capacidad. Decís, yo no quería. Pero además tiene la capacidad de poder sacar esa rabia o ese enojo claro, cuando lo tiene. A veces uno lo reprime, claro, depende en qué contexto se dé, en un trabajo, a veces lo que sea. Claro, se enoja. Yo el otro día estaba hablando con mi hijo del medio, que tiene 21, sobre el llanto masculino. Sí. Y me decía, no, mamá, pero está. Bueno, pero te hace mal. Gran tema, el llanto masculino. Es como el pedo. El llanto masculino. No entiendo. Porque la asociación. Si te aguantas el pedo, después te hace mal. Claro. Hay que entonces, dejarlo, bueno, hay que dejarlo salir. Un pariente decía, no. Un pariente mío decía. Te va a hacer mal el páncreas. Bueno. Un pariente mío decía, no guardo plata, voy a guardar pedos. Claro. Mirá, ahí está. Entonces el hombre tiene que llorar. Llore. Hay que llorar. Es liberador. Es sí, liberador. Yo ponele a mi papá, pasó toda una vida. Me acuerdo que hasta en la muerte de mi abuela no se le cayó una lágrima. Y después ponele, pasando los 60, se tomaba copa de vino y empezaba a llorar. Y el llanto. Claro, como que todo lo que no había llorado en su vida y lo había aguantado sí, por el macho. Después. Sí. En mi caso no soy muy llorador como hombre, pero sí me emociono fácilmente. ¿Pero cuándo fue la última vez que lloraste? Pero así de llorar, ¿eh? ¿Llanto? Llanto, que se te caigan así los mocos. No me acuerdo. Pero sí me emociono fácilmente, sí. Una situación que vea. Sí. Pero ¿qué te pasa ahí? Hay como un poquito de decir, ay, sí, no me lo aguanto. Sí. No, ¿ves? Ahí sí, tenés que llorar. Sí, lo reprimo, claro. No, hay que llorar. trato de evitarlo. Bueno. A mí me pasa que cuando me ponele en alguna situación, no puedo andar en el colectivo llorando y digo, no, no me lo guardo. Entonces llego a mi casa, me pongo algo que yo sé que me hace triste, no sé, ponele los puentes de Madison. Claro. Voy a llorar, Lisa. Sí o sí. Y ahí le doy, pero. Ay, después. Con alguna... No, no, las mujeres sabemos que una noche de llanto hasta las 2 de la mañana, así, al otro día la piel divina. Te levantas impecable. Impecable. Aparte, salís a la vida diciendo empoderada, como que te sacaste una mochila. Me llevo puesto a todo. Sí. Claro, sí, sí. No, hágalo. Es positivo, el llanto es positivo. El tema es que no se convierta, va, creo yo, capaz que. No importa. ¿Cuál es el límite? Lo que pasa o sea, es que ustedes, vale llorar todos los días, para mí tienen que empezar, o sea, los hombres son... a ver, yo creo que hay muchas cosas que le duelen mucho más porque no saben gestionar. Por ejemplo, si usted mañana se separa, va a una reunión de amigos. Sí. Che, Juan, ¿qué onda vos? No, me separé. Pum, listo. Che, ¿cómo salió Boca? ¿Vos jugás a la Play? Bueno, vos jugás un truquito, dale, pum. Cambia las mujeres. Claro, no desarrollo. Estamos todos los fines de semana diciendo, no, porque es un hijo de puta, no sabe lo que me hizo. Por eso a la mujer después le es más fácil soltar. Bueno. Porque el tipo está así, no quiero contar nada. Y tienen que abrirse un poco más. Por eso todo hombre es necesario. O que tenga un amigo gay o un amigo mujer. Para claro. que tenga ese lugar de decir... De poder... Che, saco todo, la largar. Critico. Porque aparte son todos procesos. Primero te la critico, después la odio, después la quiero de nuevo sí. y después la acepto. Sí, sí. Pero el hombre es más vergonzoso. Nos cuesta un poco más explayar o poder largar eso que nos permita canalizar. Pero usted dice que por vergüenza o porque sabe que el otro no lo va a entender. Y yo creo que no encontramos a lo mejor, salvo que sea un amigo muy muy especial, que sabés que tiene cierta sensibilidad. Claro. Pero yo tengo algunos amigos que si les llego a contar, no sé, cosas muy profundas, claro, ¿viste? Ajá. Bueno, y con la ramita, ¿viste? Con la ramita te toca. Claro. Bueno. No me digas. Qué tema. Mal ahí. Claro. La respuesta es esa. No y sé. Vos estás, claro. ¡Quiero hablar! Y no vas a encontrar entonces la palabra que necesitas. Pero por eso veces. Es necesario. O una amiga, o un... Bueno. Alguien que maneje cierta profundidad. O una psicóloga, vamos. Vayan al psicólogo, háganse un favor. O al ChatGPT. Bueno, pero el ChatGPT, vos sabés que a mí me ha servido en crisis... Que dije, che, no tengo tiempo para... tengo que llamar a un psicólogo, tengo que ir el miércoles. Y pagarle. Claro, y pagarle. Y decir, bueno, a ver esta mierda, a ver si me ayuda metiéndome sola. Y vos sabés que me ayudó. Bueno. Me dio una mano. Está muy bien. Nosotros continuamos, quédense, porque en unos minutos va a estar con nosotros charlando Joel Navarro y les puedo asegurar que vale la pena escucharlo. Estoy viviendo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Ando como un loco, aullándole a la luna, pensando en tu beso, mojándonos en la lluvia. Me pregunto si vas a volver, si después de ti hay otro nivel, porque lo que hicimos no lo hice con ninguna. Lindo el color de tu bronceado, wow, el tatuaje en ese costado. Hasta le hablé a mi hermana de ti, me hice un skincare solo pa' ti. Nuevo perfume, voy pa'l duty free. Estreno las Bad Bob pa' bailar contigo. Quiero todo lo mejor contigo. Canto cualquier canción contigo. Andamos en un noviecito. Ando como un loco, aullándole a la luna, pensando en tu beso, mojándonos en la lluvia. Me pregunto si vas a volver, si después de ti hay otro nivel, porque lo que hicimos no lo hice con ninguna. Me pasé la noche sin dormir, solo pensándote, mi cuerpo sudando como quisiera volver. Yo quiero que tú sepas que yo soy un poco lunática, pero también bien romántica. A mí me gusta hacer ratata, por eso papi vente pa' acá. Llévame pa'l cine, vamos a bailar. Tu luna en acuario te hace especial. Salgamos esta noche y no volvamos más, porque quiero todo lo mejor contigo. Bailo cualquier canción contigo. Eso que hacemos no era mío. Se están quedando los vecinos. Ando como un loco, aullándole a la luna, pensando en tu beso, mojándonos en la lluvia. Me pregunto si vas a volver, si después de ti hay otro nivel, porque lo que hicimos no lo hice con ninguna. Ando como loba, aullándole a la luna, pensando en tu beso, mojándome en la lluvia. Me pregunto si va a volver, si después de ti hay otro nivel, porque lo que hicimos no lo haces con ninguna. Algo va a salir por Vox 102.9. ¿Qué tal? Buenos días, Patri y Juanma. Me muero de la risa con ustedes, son unos personajes. No. Son de terror. Pero bueno, acá estamos haciéndole el aguante siempre y vamos a seguir. En cuanto a pan dulce industrializado, ahí como dijo el caballero, yo elijo el Electo. La verdad que por el precio que manejan, es muy buena calidad. Tenés para elegir sin fruta, con fruta o con chips. Son de Lanús, la verdad que riquísimos. Todos los años, hace ya 12 años más o menos que los elijo. Y también tiene razón que en cuanto a querer comer algo, a ver, un pan dulce, elegimos siempre a los emprendedores, porque sabes que manejan otra mercadería, más allá del amor y del tiempo que les lleva hacerlos y prepararlos, y siempre están en el detalle. Así que siempre con los emprendedores. Y bueno, a seguir riéndonos con ustedes, cariños. Sí. Ahí pasaba Vanessa, entonces del otro lado, nos dejaba su mensaje y mencionaba lo importante del laburo de los artesanos y los laburos artesanales, todo lo que es comida artesanal, sobre todo para esta época de fiestas, donde tiene que ver con esto de darnos una mano también, ¿no? Donde aflojamos un poquito con lo industrial y ayudamos a aquel que labura con sus manos y lo hace desde el amor. Esa es la gran diferencia entre consumir un producto artesanal y un producto, nada, en los chinos o en el mercado que quieras. Son las 12 del mediodía y 16 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Quilmes dice 21. Para mí ya hay un poco más, un poquito ventoso, cielo despejado en la ciudad. Nosotros vamos a estar hasta la una. Pero como dijimos al inicio del programa, tenemos la visita de alguien especial, de alguien que nos vino a visitar aquí al piso a conversar un poco con nosotros. Su nombre es Joel Navarro. Y tiene una historia para contarnos que creo que les va a gustar, que va a estar bueno escucharlo. Los saludamos entonces. Joel, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, la verdad, muy ¿todo bien? ¿Llegamos sí, bien? Sí. Saludamos bien. También a María, que está acá, la madre, acompañándolo. También le agradecemos que se haya tomado el trabajo de acompañarlo y venir con él. Joel, empezando a entrar en tu historia, en tu vida... Vos tuviste un accidente hace algunos años. Contanos cuántos años tenías y qué fue, así en síntesis, qué fue lo que sucedió. Yo tuve un accidente en el 2019, tenía 20 años, ese año cumplía 21. Sí. Me estaba yendo a trabajar. ¿Vos laburabas de qué? En un kiosco. Trabajaba en un kiosco, había estado por más de un año más o menos, sí. Laburando a la tarde. Y bueno, justo a mí me pasa el accidente un 31 de enero, un miércoles. Yo el jueves salía de vacaciones. Y se había dado la oportunidad de que mi jefe me propusieron de que empiece la mañana, al otro día. O sea, cuando vuelva de vacaciones. O sea, vos laburabas en que entrabas a trabajar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sí, 10 de la noche, sí. Bien. Y el otro horario era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, ¿está bien? Te habían propuesto que después de las vacaciones, cuando volvías de las vacaciones, ibas a pasar al horario de la mañana. Claro, claro. Bueno, la idea era empezar después de las vacaciones y bueno, mis jefes me dijeron, bueno, hacer una cosa, mañana es tu último día laboral, antes de las vacaciones, venite a la mañana, que bueno, así más o menos te explico algunas cosas, que no sé, más que nada para cuando vuelvas estés más canchero. Que, sí. Porque trabajamos al lado del PAMI. Y era como medio un movimiento fuerte a la mañana. Exactamente, totalmente. Entonces, nada, le digo que sí. Bueno, yo vuelvo el martes a la noche, vuelvo contento a mi casa. Yo ya alquilaba solo, vivía solo. Sí. Pero siempre pasaba por lo de mi mamá porque, bueno, me quedaba de pasada. Y siempre llevaba alguna cosita, ¿viste? O preguntaba si había algo para comer y llevaba algo. Y bueno, siempre pasaba. ¿Vos tenías 20 años y ya vivías solo en ese momento? Sí, me había mudado solo a un buen ambiente, pero bueno, era un lugar que era mío. Sí. Y bueno, paso yo ese día, llovía, no me olvidó más. Y bueno, yo le cuento a mi mamá que bueno, que me habían cambiado el turno de la mañana porque bueno, se había dado el cupo y que no sé qué. Estaba contento porque bueno, iba a poder terminar las materias del colegio, jugar a la pelota, quizás probarme en algún club de futsal, que en ese momento ya era bastante de moda. Claro. Yo era loco del fútbol. Y bueno, contento, mi vieja bueno me felicitó, que esto que lo otro, y bueno, preparado para el otro día. Yo era mayormente de dormir tarde, pero bueno, el otro día me levanto temprano, ya a las 6 me levanto, 6:15, y arranco a caminar. Y bueno, cruzo las vías. Yo vivía del otro lado de las vías. ¿Vivís en qué localidad o en qué municipio? Yo vivo en Bernal, localidad de Quilmes. Bien. Mi mamá vive pegado a las vías, que es donde hoy vivo. Sí. Y yo vivía del otro lado, algunas cuadras. Entonces yo tenía que tomar el colectivo para ese lado. Cruzo las vías y bueno, decido costear las vías para ir hasta la parada del 324, que pasa por Quilmes. Sí. Y bueno, me cruzan dos chicos en moto, con una moto grande, y yo tenía también la plata del alquiler en la mochila. O sea, yo tenía todo preparado en la mochila como para salir de trabajar. Sí. Y ya empezar a preparar mis vacaciones, bueno, para el alquiler, ir a lo de mi hijada. Ese día también tenía fútbol, sí. Tenía los botines en la mochila, todo. Y bueno, cuando me cruzan los chicos, no le doy tiempo ni a bajar, que empiezo a correr de la desesperación. Y como era una calle bastante... angosta, es una calle bastante angosta, Uriburu. Salen al cruce dos en moto. Sí, sí. Bien. Y cuando me cruzan los chicos, yo le corro en contramano, pero de la misma desesperación no me doy cuenta que quizá me subo a las vías. Y bueno, justo viene el tren, escucho la bocina, sí. Pero cuando lo escucho lo tenía encima ya. Entonces trato de salir de las vías y me engancha la pierna izquierda, que es donde ya no tengo rodilla, uh-huh. Y el pie de la derecha. Y en ese giro, bueno, me rompe cadera, me rompe la cintura, pelvis, bueno, me perfora un vaso sanguíneo, pierdo mucha sangre. Claro, imagino, sí, sí, sí. Totalmente. Algo... Sí, sí, fue extremo, sí, dramáticamente fue. Extremo. Y sí, algunos me preguntan qué se siente, ¿viste? Algunos amigos y demás. Sí. Sí, sí, yo le digo que es como que te embisten, sin, ¿viste? Cuando te empujan sin que vos lo veas. Sí. Una cosa así. ¿Vos perdés el conocimiento en ese momento? No. En el momento no pierdo el conocimiento, porque yo me quedo justamente... Yo vivo en una casa donde somos todos familia. Sí. Somos como 6 familias, todos familiares, tíos, primos. Ah, mirá, en el mismo terreno comparten. Terreno, claro. Entonces yo quedo en la vereda, pegado a las vías, sí. Mirando las ventanas de mi mamá y de mi primo y de mis dos tías. Entonces, claro, como era la mañana, yo más o menos sabía que a esa hora se levantaban para trabajar. Empiezo a pedir auxilio, ayuda, tío, tía, mamá. Bueno, empiezo a decir nombres, Hernán, Luis, lo que sea. Que primero que me escuche. Sí, sí, sí, sí. Yo no me veía, pero sabía que obviamente me había pasado algo. No sabía la gravedad, pero sí sabía que bueno. Y bueno, eran las 6:30 de la mañana con el reflejo, digamos, de la luz de la mañana. Sí. Claro, porque era verano. Era verano, sí, sí, sí. Ya estaba de día, pero no estaba, digamos. Claro, no había sol, pero ya empezaba a aclarar. Y bueno, cuando veo en un momento que se asoma alguien en la esquina y viene corriendo, bueno, veo que es mi primo. Y bueno, mi primo se me tira así arrodillado, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando para el tren al lado de mi casa siempre sí. Algo pasa. Claro. Nunca mi primo, me imagino que se iba a imaginar, mi primo Hernán, sí. Un saludo, sí. que iba a ser uno de nosotros. Es la primera persona que te asiste, tu primo. Es la primera que me ve. Bien. Y bueno, ahí cuando lo primero que atino yo, porque yo me imaginé más o menos que iba a pasar todo después, si es que vivía, sobrevivía. Claro. Y lo primero que le digo fue, me quisieron robar, que eso fue clave, porque bueno, después... los policías, como para ir descartando, quisieron decir como que yo me metí a las vías adrede, viste, como para evitar un montón de cosas. O sea, deslizaron de que vos te habías tirado eso. Claro, entonces lo primero que yo le digo a mi primo fue, me quisieron robar, y ahí sí me desplomo, ahí dejo, porque ya me sentía muy mal. Perdés el conocimiento, sí. Lo vuelvo a recuperar cuando me vienen a asistir todos, y ya ahí lo veo a mis tíos, a mi otro primo más grande, que mi primo más grande, Johnny, también le mando un saludo, me hizo el torniquete para que yo pare el sangrado de la pierna izquierda, que era donde perdía mucha sangre. Bueno, enseguida, bueno, al ratito viene la ambulancia y me levantan. Bueno, hay cosas que yo sé y hay cosas que me contaron. Sí. Esto me contaron, que bueno, que ya a mí me suben a la ambulancia y que el tipo de la ambulancia, bueno, a mí me dice que le dice a mi tío que no íbamos a llegar, porque yo me estaba desangrando. Sí. Entonces, yo cuando me subo a la ambulancia de vuelta y siento el último, la última, o sea, trataba de mantenerme despierto porque era lo que me decían. Sí. Pero bueno, era muy difícil. La última imagen que tenés cuando te suben es cuando me están subiendo, nada más. Bueno, ahí yo siento como una voz que a mí me dice que me quede tranquilo, que como que relaje. Y yo me dejé llevar, y bueno, después me desperté en el hospital al mes y medio. María, quería preguntarte, vos también estuviste en ese momento, o sea, te enteraste en el momento de lo que estaba pasando. Sí, yo cuando me despierto a esa hora, primero buenos días. Buenos días. Bueno, saludo también a la audiencia. Y sí, yo cuando me despierto con gritos, lo primero, porque nosotros tenemos varios perros. Sí. O sea, tiene mi cuñada, tenemos nosotros, bueno. Y yo sentía grito y dije, los perros se agarraron entre ellos o sea, agarraron a un gato o algo de eso. Porque, bueno, los gritos eran como, no, bueno. Pero escuchaba los gritos de mi hermana, que vive al lado también, como, ya cuando escuché el tercer grito ya no era como un grito normal. Claro, o sea, algo pasaba grave. Claro, porque mi hermana encima vive, nosotros vivimos al fondo, uh-huh. mi hermano vive adelante y mi otra hermana vive al costado, bien. Costeando las vías. Y era la única puerta que daba a las vías. Entonces ella cuando se asoma y ve a mi sobrino, y mi sobrino le dice, es Joel, mi hermana empezó un grito desgarrador. Total. Porque claro, al ver a mi hijo ahí tirado en esa situación. Y bueno, y entonces yo ahí me despierto con esos gritos desgarrador y digo, ¿qué pasó? Ahora ya no es grito de los perros. Claro, no son los perros. Y empiezo, pues yo también soy amputada, yo perdí una pierna también hace 22 años, entonces como que no me quería poner la pierna y no podía, sí. porque quería saber qué era lo que estaba pasando, y yo dije, o una de dos, se murió mi hermano, porque mi hermano vivía adelante, dije, sí. algo le pasó, lo robaron, porque bueno, estamos expuestos a eso en ese barrio, uh-huh. y muchos robos y todo eso, entonces cuando me quiero poner la pierna, veo que entra el papá de mis hijos, que en ese momento estaba en pareja. Entra el papá de mis hijos y yo cuando me estaba poniendo la pierna me dice, quédate tranquila que voy a ver qué pasa. Porque yo le digo, fíjate, o pasó algo, le dije, yo empecé claro. ya a ponerme. ¿Sabían que mal. Algo pasaba? Era grave, sí, el griterío sí. ya había la situación. Sí, sí, ya eran gritos de agarrador, gritos de ya feos. Claro. Y entonces, cuando él viene entrando, que a todo esto yo me pongo la pierna, que no me podía poner la pierna de los mismos nervios. Cuando él venía entrando, yo la cara de él era blanca, y pero me toca el hombro así y me dice, tranquila, hijo, él no le pasó nada. Lo agarró el tren. Y yo quedé en shock. Yo dije. Claro. Pero él pasó por al lado mío, me tocó, me dijo, quédate tranquila, me dijo, hijo, él lo agarró el tren. Y yo quedé como. Claro, no estamos preparados para recibir claro. un impacto de esa naturaleza. Bueno, entonces digo, no sabía qué hacer y veo que frena la ambulancia, justo en el portón que da a la salida, frena sí. la ambulancia y yo era como, llegar a ese, al tramo de la ambulancia me iba arrastrando por las piernas, se me habían aflojado. Se aflojó todo. No me daba, no ya estaba en una, viste cuando entré en un trance, digamos. Sí, en un... sí, te desconectás de la realidad. Sí, sí, entonces bueno, cuando yo estoy llegando, la veo a mi sobrina que me dice, no salga, me hacía seña que no salga. Entonces era para cuidarte a vos, me parece, claro, para preservarte sí, a vos. Sí, mi sobrina Dani, que también le mando un saludo. Sí. Entonces yo, cuando voy llegando, veo que la ambulancia sale. O sea, sale... Se va. Y yo me se lo llevan a Joel. Sí, y ahí, bueno, ahí estaban todos llorando, no pasó nada. ¿Te daban detalles o no? No te daban detalles de lo que había pasado. No, bien. No me daban detalles. Lo único que cuando estaba mi hijo ahí llorando... Mi hijo, mami, subí, mi sobrino le presta el auto, sí. mi hijo, mami, subí al auto y cuando sube al auto le agarran el celular de Joel, sí. porque en eso estaba la mochila y estaba el celular de Joel. Y lo llama el patrón. Justo nos llama mi jefe, claro, porque yo en teoría tendría que entrar. Porque no llegabas a laburar. Claro. Sí, sí. Y mayormente... Dijo, este se quedó dormido. Es que ya había cubierto algunos que otro día y he llegado 10 minutos tarde. Claro, claro, porque no era tu horario habitual. Viste claro, que cuesta claro. cuando uno está tan acostumbrado a un horario. Y bueno, cuando lo llaman a mi hermano, porque mi hermano no vive con nosotros tampoco, uh-huh. él vive con mi cuñada, con su familia. Sí. Y justamente vivía ahí cerca de donde yo alquilaba. Entonces, claro, también lo llaman y lo primero que le dicen es, a tu hermano lo agarró el tren. Uno que se va a imaginar, o sea, se imaginan lo peor. Lo peor. ¿Qué lo se peor. Va a imaginar? ¿Se rompió un meñique? No. No, lo peor. Y ¿Qué pasa después? O sea, vos te llevan y ¿a dónde te llevan en el momento del accidente? Ahí me llevan al hospital Iriarte, que uh-huh. es donde me hacen los primeros, bueno, los primeros te asisten, cuidados. Sí, los primeros cuidados. Pero bueno, la verdad que ahí me atendieron muy bien, por lo que sé. Pero bueno, fue una constante de las primeras 72 horas. Fue llegar y decir, son las 7 de la mañana. Bueno, si llega a las 12 del mediodía, es un milagro. Llega a las 12 del mediodía, bueno, si llega a las 6 de la tarde, es un milagro. Bueno, si pasa las 24 horas y así, una constante durante la primera semana. Uh-huh. Hasta que en un momento le dijeron, mira, si pasa las 72 horas, ya es un montón porque no lo podemos mover. Sangra por todos lados, no, o sea, estaba muy complicado. Claro, las posibilidades eran muy bajas. En el hospital, mucha gente se enteran que me habían cortado las piernas, porque, bueno, a algunos le decían, no, le cortaron el pie, a otros le decían, no, le rompieron un dedo. Ya no estaba claro la situación, cuál era tu estado. Entonces, bueno, estuve ahí una semana, si no me equivoco. Sí, una semana. De un martes hasta el otro martes. Porque, bueno, ya no daban mal el lidiarte. Yo siempre digo lo mismo, es un hospital que para mí tiene muy buenos médicos, pero lamentablemente no tiene los recursos, no tiene, como le pasa a muchos hospitales públicos. Entonces nada, me pasan ahí a la semana al hospital El Cruce de Varela, de alta complejidad, y bueno. Y ahí iniciás las curaciones más profundas y el proceso de recuperación. Y ahí tuve algunas cirugías también bastante complicadas. Es más, la más importante la tuve ahí. O sea, la más importante después de todo lo principio. Uh-huh. Que duró no sé cuántas horas. Que también dijeron, si sobrevive a esta, se va a recuperar. Si no puede sobrevivir. Y bueno, ahí fue donde mucha gente empatizó con mi familia. Porque ellos, se juntaban a orar afuera, hacían cadena de oración, hacían vigilia, y fue un momento donde era un punto clave. Uh-huh. Yo o salía de ahí o me recuperaba. Bien. Y bueno, a todo esto me cuentan, yo tengo 17 operaciones, 17. De las cuales 17, 14 son dormidos, 3 son despiertos, y una de esas fue una de ellas, pero bueno, mi familia ahí estuvo haciendo el aguante, todo. ¿Vos cuánto tiempo permaneces internado? Yo ingreso el 31 de enero a un hospital. Bueno, entre un hospital y otro salgo el 7 de junio. Pero en la clínica San Francisco en Avellaneda. Del Iriarte me pasan al Cruce. Del Cruce vuelvo al Iriarte porque ya no estaba complicado. Ya más o menos en mayo no era innecesario que yo esté ahí. Sí. Vuelvo al hospital del Cruce. Y vuelvo a tener una recaída justamente por todo esto. O sea, pasé de estar en el Cruce de Varela, que era aire acondicionado, claro, tele, las comidas, todo, y pasé al hospital de Quilmes, que la primera noche me miró mi mamá y me dijo, no se te ocurra comer la comida acá, mi hijo. Claro. Ahí te tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle. Y sí, bueno, más que nada por los virus. Claro, sí. Traía virus cada rato. Claro. Y eso era las complicaciones que tenía las operaciones, porque un virus se le iba ponerle al estómago, otro virus se le iba al pulmón, y entonces combatían todo el tiempo con los virus. Bien. Hospitalario o virus. Bien, entonces, bien, bien. Fue bastante bien. Esa semana que tuvimos en el hospital de Quilmes también sucedía que venían gente de todos lados. O sea, para hacernos el aguante, y ahí. La primera semana, decimos. Sí, la primera semana. Ah. Ahí fue bastante entre familia, gente, conocidos. La verdad que sí, la gente me eligió empatizar conmigo, porque yo la realidad siempre fui igual, y no sé, o sea, yo siempre digo lo mismo, mi familia me conocía porque soy su familia, sí, pero a la vez no me conocía, más allá de mis primos. Claro, claro, digo, te conocen porque sos familia, pero a lo mejor no te conocen de la profundidad de la persona muchas veces. Exacto. Y esto te empieza a acercar mucho más. Y sí, mi familia es muy grande y nos queremos mucho, pero yo siento que antes de todo esto no éramos tan unidos quizás. Uh-huh. Después de esto a nosotros nos unió bastante, y bueno, también si uno siempre tiene los ejemplos, ¿no?, de la gente que lo dice o la gente de la tele que quizás da el mismo mensaje, pero a nosotros nos pasó vivirlo en carne propia, que es de que hay muchas cosas que no valen la pena. O sea, mi familia estaba peleada quizás por diferencias que no tenían sentido, y después de todo esto era que estén toda la familia completa fuera de un hospital orando, compartiendo el mismo plato, compartiendo una taza de té o lo que sea, y no, ahí no valía. Claro, es una causa que pasa a ser de todos. La causa de Joel pasó a ser de toda la familia, en este caso, imagino que vecinos, toda la gente que te fue conociendo. Contame, Joel, ¿cómo empieza el proceso de aceptación de lo que a vos te pasó? Porque creo que no estamos preparados, nadie está preparado para imaginarse de la noche a la mañana levantarse y ya estar condicionado de tal manera. ¿Cómo empieza ese proceso en vos? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo te empezás a reconstruir vos como persona entendiendo lo que te había pasado? Yo tuve la primera vez que me veo yo. Lo hice en un estado de, con bajos efectos de los medicamentos. Uh-huh. Entonces yo no me acuerdo la primera vez. Por lo que sé, yo me levanto de una operación. y yo estaba entubado porque, bueno, me habían puesto respirador. Y me dice, y mi hermano me mira, y yo lo primero que, como que con los ojos le quería contar a mi hermano o a los que estaban ahí lo que me había pasado. Sí. O sea, yo inconscientemente sabía lo que me había pasado, pero a la vez no. Yo siempre digo lo mismo, para mí yo no me desperté, el famoso despertar del coma. Yo para mí me levanté de dormir y el anterior día yo sabía que había estado en el hospital. Es raro de explicar, pero es más o menos así. Esa es la sensación. Pero yo la primera vez que me levanto, lo miro a mi hermano y con los ojos lo miraba y le hacía que me mire. Le hacía así, le hacía diciendo, mirá lo que me pasó. Claro. Mi hermano y yo somos muy pegados. Yo tengo 4 hermanos, pero con el más grande... Somos los únicos que somos de padre y madre. Sí. Y quizás nosotros, bueno, nos criamos juntos. Es otro tema. Un vínculo más cercano. No sé si más cercano, pero quizás nos entendemos de otra manera. Quizás con los más chicos no. Claro. Y además de que esto, de que jugamos a la pelota juntos mucho tiempo. O sea, sí. Él me enseñó a jugar a la pelota a mí. Y bueno, yo lo primero que le decía era eso, que es lo que él me cuenta. Y bueno, después de más adelante, sí. Tuve una semana, la primera semana, consciente. Yo sentía... literalmente no era una imaginación, sentía que era una pesadilla. Yo decía, mañana me levanto, yo sé que me chocó el tren, pero yo mañana me levanto y voy a estar en el hospital, pero con mis piernas. Uh-huh. O no sé, algo así. Yo decía, no es tan grave lo que me pasó. Sí. O sea, todo esto es porque, bueno, es una pesadilla, no claro, sé. Había una negación ahí. Totalmente una negación. Pero bueno, también quizás tenía un plus extra yo, a diferencia de muchas personas que bueno, yo conviví toda mi vida con mi mamá, la vi así. Sí. Y mi mamá, está bien, a ella le falta una, pero bueno, ella me llevó en bicicleta, me llevaba a trabajar, íbamos a la feria, qué sé yo, a pasear, a hacer unos pesitos, íbamos acá, me llevó al Parque de las Costas, o sea, hicimos muchas cosas que yo veía que ya otras madres con sus hijos no lo hacían, y nosotros sí lo hacíamos. Teniendo la condición tuya, María, en tu caso, así, digo, te tomabas el tiempo de hacer todas estas cosas con él, y o sí. Con ellos. Sí, sí, la verdad. ¿Sí? Fue cuando yo me entero de la situación, porque ese día me entero que lo había agarrado el tren, pero en el auto, cuando suena el teléfono, mi hijo dice, Cristian, al patrón, Joel tuvo un accidente y parece que perdió una pierna. Y yo... ¿Qué te pasó? Claro, fue como volver atrás. Sí, ¿qué te pasó? Claro. Por eso, siempre cuando sale el tema, que no siempre, pero bueno, uno se sensibiliza porque... La verdad que, bueno, es volver, como decir, a retroceder, pero bien, bien, en el buen sentido. No es que lo vivimos mal, pero sí decir, no, yo de esta tengo que ponerme bien, tengo que ser fuerte y saber que sacar a mi hijo como sea. Claro, María, porque seguramente me vas a entender, cuando vos tenés hijos, uno puede tolerar dolores en uno que no le cueste, es mucho más doloroso si le pasa a un hijo. O sea, a uno le duele mucho más el dolor del hijo que el dolor que te puede pasar uno mismo. Entonces seguramente te pasaba eso, pero a la vez era, bueno, yo tengo que estar fuerte para él. Sí, claro. Digo, si yo me caigo... Nada. O sea, como que yo sentía que no tenía nada. Tenía las dos piernas para salir, porque, bueno, fueron mucho tiempo de estar en un hospital, dormir afuera, en una silla. Y la verdad que tenía fuerza de madre, como vos decís, de esa fuerza de madre que sale... natural, sí, o sea, sí, ya lo tenemos implementado los padres, ¿no? Y la verdad que sí, era todo el tiempo estar con él, sabiendo qué él iba a decir, cómo lo iba a sobrellevar. Uh-huh. Pero gracias a Dios lo llevé bastante bien. Bien. Bastante bien. En un momento se le implementó a él el verlo en esa situación, como decir, estamos viéndolo pobrecito, ¿no? Claro. Siempre dale, vas a salir bien. Adelante, de esta salida. Bien, la decisión es no, pará, te vamos a acompañar, pero vamos a salir adelante. No, sí. no ubicarlo en ese lugar de vulnerabilidad, ni no. Él, como recién decía María, de pobrecito, sino que no entendías que no era la forma de ayudarlo tampoco. Sí, después salía de ahí y me lloraba. Seguramente, seguramente. Pero en ese momento, aparte, él quedó sin movilización de su brazo. Ajá. Él no movió el brazo. Él no se movía nada. O sea, que había yo no que movía moverlo. Nada, pero lo demás era por falta de fuerza. Sí. En cambio, el brazo, que fue el brazo izquierdo, el brazo derecho, en el shock, en el impacto, como que me neutraliza los nervios. Entonces me tienen que hacer una operación, que bueno, es increíble, pero me sacan nervios de esta parte sí. Y me ponen acá. para que, y un día, bueno, vienen y me dicen, bueno, la operación salió el éxito, esa fue una de las operaciones despierto, pero bueno, tienes una recuperación, el brazo lo vas a mover en un año y medio. Y ahí yo caigo en la cuenta de que diciendo, bueno, yo estaba pensando, quiero salir del hospital, y sin darme cuenta de que después del hospital me esperaba también un proceso bastante fuerte, que yo siempre digo lo mismo, fue más duro el afuera que el adentro. Y adentro, qué sé yo, estás en cuidados y no te dejan hacer nada y quizás es rutinario y demás, o sea, es aburrido. Uh-huh. Pero afuera es querer hacer todo y no poder hacer nada. Querer ir a la cancha y que te duela, querer comer y no poder, uh-huh. Bueno, que te cambien, que te bañen. También es un proceso para los que están al lado mío. Sí. Pero bueno, yo como que lo asimilé rápido. Después, la primera semana lo asimilé rápido y dije, bueno, listo, yo voy a poder porque mi vieja pudo, yo también voy a poder. Mi vieja pudo con dos hijos, incluso yo no tengo hijos, uh-huh. pero sí tengo a mi hijada, que quizás fue mi faro, digamos. Me aferré a ella y dije, yo tengo que salir. Incluso el día que me dan el alta, que es el 7 de junio, me lo dan porque yo le dije, o me dan el alta mañana o me voy. Vos ya estabas podrido, no querías saber más nada. Sí. Estabas agotado. Es que agota, ¿no? Sí. El alta y yo le decía, pero Joel, todavía estás con una escara grado 4, no moves el brazo, ¿cómo hacemos? Mami, yo me voy. Y fue la mejor decisión que tomó. Porque... Yo le dije, yo necesito estar en casa. O sea, sí. Los hospitales te recuperan y te atienden y todo, pero hay algo que no te lo pueden dar. No. Ese cariño, esa atención, uno se tiene que sentir bien para poder recuperarse. No, imagino que te pasaba que tenías la necesidad de volver a conectarte con tu vida anterior o con tus cosas que te habían rodeado hasta ese momento. Con el mundo en sí. Yo he festejado en un hospital sentir frío, he festejado escuchar el ladrido de un perro, para que te des una idea. Claro. En un hospital se paraliza el mundo, no tenés noción de qué hora es, de si hace frío, si hace calor, si es de día, si es de noche. Yo, para que te des una idea, yo entré en verano, salí en invierno. Claro. Casi en invierno, ¿entendés? Claro. Y no, cuando salí fue lo primero, bueno, mucha gente me recibió y demás. Y ahí empezó también un proceso bastante duro, porque claro, era que todos vengan, pero quizás estén en el patio y yo no poder estar. Claro. O los domingos, que los chicos de la cancha y yo no podía ir y demás, ¿viste? Entonces... ¿Cuáles son las barreras con las que te encontrás a partir de lo que te pasó? Digo, desde lo social... seguramente vos podrás hoy percibir o ver la realidad desde otro lugar, porque bueno, tu movilidad reducida, seguramente te encontrás con limitaciones que vos ves que la sociedad no está preparada o no las brinda, no tiene esa empatía o solidaridad. ¿Te pasa? Sí, yo siento que a mí, por ejemplo, algo muy fuerte que me pasa es que como que en todo momento la sociedad me obliga a vos esforzate, uh-huh. evolucioná y mejorá y recuperate y da el 100%, que no está mal, yo lo veo, pero es vos hacer esto porque la sociedad no va a frenar por vos. Sí. Como un ejemplo en los colectivos, por ejemplo en mi casa el 324 no hay uno que esté adaptado. Lo que te contaba recién, el tema de los Uber, de los Didi, tengo que esperar quizás el tercer, el cuarto, el quinto Didi por la silla de ruedas porque no te la quieren llevar. Claro. Y bueno, yo soy una persona que no reniega, digamos, porque bueno, no me gusta renegar. Bueno, yo sigo haciendo fila en el ¿cómo es? En el Maxi Descuento, claro. Para que te des una idea. Pero ¿por qué lo mencionamos esto? Porque en algún punto, si la sociedad no está adecuada para facilitarle la vida a una persona como Joel o a la que fuese, en algún punto lo empuja también a que, bueno, me tengo que quedar en mi casa, porque digo, la calle no está preparada para que yo la transite. Claro. Entonces por esto lo mencionamos. Joel, después, bueno, empezás a recuperarte, volvés a tu casa. El otro día vi un video que había subido que hablaba acerca de los días buenos y los días malos, y lo del permitirse tener días malos. ¿Y cómo son? ¿Cómo haces? Cuando tengo un día malo, se me nota enseguida, uh-huh. igual. Sí, mamá dice que sí, María. Se me nota enseguida. No quizás porque esté enojado ni nada, pero se me ve más apagado. Se me ve que quizás no quiero, escucho más que hablar y claro. Yo soy muy charlatán en mi casa, soy como, viste, pero si no hablas, pero ya ellos, yo salgo de la pieza y ellos ya me miran, viste. Ajá. Y ya se dan cuenta, y tengo diferentes días malos. Hay días malos que quizás me da bronca esto, el decir me ha pasado, es más, últimamente me ha pasado el decir, no porque me tocó esto a mí, sino no quiero esta vida yo. O sea, no quiero que esta vida sea para mí. Sí. No quiero estar así, no quiero tener que pelearla, tener que estar en muchos frentes a la vez, físicamente, bueno, cuando salgo a la calle, económicamente, quizás este año fue uno de los más duros que yo tuve en ese sentido y me tiró muy abajo. A todos igual, ¿no? Sí, salvando la distancia, sí, no, es un año dificilísimo. Y tengo, pero bueno, yo creo que siempre lo que aprendí, al menos de ella, fue que, o sea, puedes empezar un día mal, pero no tenés por qué terminarlo mal, digamos, ¿no? Y siempre pasa que por una cosa o por la otra, o viene mi hijada, o viene mi no sé, algún familiar, o quizás digo, bueno, listo, me voy a la cancha a ver a los chicos cómo juegan. Y en esa cancha capaz que me cruzo a alguien que me dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé si te acordás de mí, me alegro verte. Y son palabras, o ya me pongo canciones, y sí, empiezo a tratar de cambiar el día. Pero sí, no quita de que me permito eso de estar mal, porque yo creo que cuando uno reprime esas cosas, como que planta una semilla que quizás después crece mal. Uh-huh. Entonces, y ahí empiezan a venir muchas cosas. Yo, bueno, tengo la fortuna de quizás de tener mucho confort al lado mío, sí, mucho soporte, pero hay chicos con discapacidad, tanto como que nacieron con alguna discapacidad, como que les pasó algo como a mí, que no tienen a nadie. No tiene una familia grande como la mía, no tiene mucha gente atrás de las redes sociales que quizás le dan un mensaje de apoyo. Total. Incluso a veces me ha pasado, no que me den un mensaje de apoyo, sino tener un pésimo día. Y el otro día me pasó de una chica que me ofreció que le compre una rifa, sino que se la comparta porque el marido estaba hospitalizado. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar que yo sé, es más, hoy en día, ahora en este momento, hay gente que está hospitalizada. Y yo quizás estoy acá en una radio, sí, tomando unos mates, sí, claro, tomando unos mates afuera en la calle. Entonces, bueno, pero estuviste también ahí. Por eso empatizás con esa situación, porque estuviste del otro lado también. No sé si la palabra es compararme en todo momento de que puedo estar peor, sino que estaría siendo medio, no sé, medio desagradecido con la vida porque yo salí de ahí. Y o sea, tengo mucho motivo. Yo puedo estar afuera en la vereda. Quizá agarro a mi perro y me quedo en la vereda y me lo acaricio y le digo, bueno, listo, ya está. Sí. Estoy vivo, puedo respirar, es un día más. Y quizás las cosas no están como yo quiero, pero bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión mía. Sí. Vos sabés que, bueno, esta forma de entender, de interpretar lo que te pasó y de cómo encarar la vida tiene mucho que ver con vos, María, porque, los hijos son la continuidad de uno y podría ser otra la actitud que él toma, y sin embargo, frente a la situación, a lo que le pasó, elige pelearla del día a día, pero eso tiene mucho que ver con vos, me parece. Yo pienso que parte de lo como él se fue formando en esta situación fue como decís vos, de mía y de sus hermanos. Porque uh-huh, al ser dos hermanos muy chiquitos y uno que estaba a la misma edad de él, es como que no nos unimos más en las tareas. Vos haces esto, vos haces lo otro. Yo era como en un momento, dije, me iba a sentir sola, pero no me sentí sola. Uh-huh. Tengo dos chicos que también son chiquitos. Bah, ahora ya son adolescentes, sí, pero en ese momento las tareas eran... uno ya tiene 20, va a ser papá, la nena tiene 17... Pero en ese momento era muy chiquito, entonces ellos se pusieron como a hacer la tarea. Esto dijo, bueno, estamos todos juntos. Mm. Hacemos una cosa, porque alquilábamos, claro, una casa. Nosotros no teníamos una condición en la casa, entonces tuvimos que alquilar una más grande. Y ahí era la tarea compartida. Entonces yo como que descansaba en mi momento de descansar. Sí. Pero hubo momentos que sí, estaba muy cansada. Y bueno, y ahí venía el refrigerio. No, mami, vos quédate tranquila que yo voy a hacer esto. Porque a él había que alzarlo, mm-hmm, había que... ponerles, usó mucho tiempo pañales. Bien. Y entonces era como que en un momento yo sabía que quebraba, pero no delante de él. Era bastante fuerte en esa área, digamos. Total. Porque después salía de ahí, sí, me lloraba. No, porque yo, obviamente, nos está contando, fue la familia, por ahí, la red de contención más grande que tuviste. Sí, totalmente. Tu vieja, partiendo de ella, hermanos, amigos, tíos, seguramente. Pero bueno, y en tu caso, ¿quién era la red de contención? Y en mi caso, ellos siempre me dicen, mami, vos sos de otro planeta, pero uh-huh. Toda mi confianza en ese momento y hasta ahora, hasta el día de hoy, lo que me sostiene es Dios. Uh-huh. O sea, nosotros somos muy creyentes, mi familia. Sí, soy creyente y en ese momento, bueno, la palabra creyente es como que decir, bueno, cuando llega ahí el momento, a ver cómo lo pones. Claro. Si realmente lo sos o no lo sos, y bueno, esa prueba para mí era... O decir, no, esto es mentira o esto es verdad. Bien. Y opté porque, bueno, en ese momento el único que lo podía salvar a él era Dios. O sea, no había otra persona, porque imagínate que los médicos no, ellos la ciencia, no, él se muere. Claro, tenían un límite la ciencia, sí, también. Era llegar y decir, no, despídanse, era muy fuerte ese momento porque nos decían, despídanse, díganle todo lo que sientan. No, me tocó una vez, el médico vino y me dijo, señora, subimos arriba, señora, despídase de su hijo y dígale todo lo que siente. Tremendo. Sí, no, la verdad que fue bastante fuerte. Dice, porque estamos haciendo todo lo posible, le hemos puesto todos los medios de medicación, pero sus síntomas vitales bajaron un 100%. Así, wow, que no sabemos si pasa una hora, si pasa 10 minutos... O si usted entra y se muere. ¿Eso fue después de que yo me despierto? Sí. Claro, fue después de lo que te cuento, de que me veo. Sí. El estado de ánimo en un hospital es muy importante. Es muy importante porque te tira para abajo, te baja la defensa. Y en un hospital no es que te baja la defensa y te resfría. Te baja la defensa y te entra un virus. Sí. Así es. Y yo ese día me despierto. Me cuenta mi hermano, que fue después de la operación. Me despierto, le digo, lo miro a mi hermano, le digo, mirá lo que me pasó, que esto, que lo otro. Y al otro día la llaman y le dice, hermano, mamá, venite, porque no pasa. Y cuando llego, mi hermano me dice, es algo loco porque vos siempre estabas como boca arriba y esta vez estabas como así, brazos cruzados mirando para abajo, como diciendo, como que te estabas apagando, como que me rendí, digamos. Estabas tirando la toalla. Estaba, sí, tirando la toalla, exacto. Y ahí, bueno, ellos dos con mi hermano, pasaron muchas cosas en ese lado, viste, sí, que uno lo hacen volver a creer, o no sé si volver a creer, pero sí reafirmar esta fe, que no de la religiosa ni de nada, sino de creer en que hay algo más. Sí. Y bueno, mi hermano también, yo con mi hermano, sin saber, mi hermano relató todo mi proceso mientras yo estuve hospitalizado. Sí. Como un partido de fútbol. Wow, ¿en serio eso? Sí. Totalmente. No sé, es más, hay un video que en la operación está grande. Sí. Que él lo grita como un gol. Él termina, o sea, termina la operación, lo llaman, le dicen, la operación salió bien, ahora recuperarse. Y lo festeja como un gol. Él vuelve caminando, todo costeando en el hospital. Está el video, todo. Y lo mira a todos los que estaban haciéndome el aguante. Eran como 30 personas, 40 personas. Y ahí le dice, ¿qué pasa con esta hinchada? Y empezó a gritar el gol. Y claro, yo veo todo eso después. Claro, él... Qué lindo, qué gesto. En las redes ponía, hoy hiciste un pase, pero bueno, no salió bien. Pero... El día a día lo relataba tipo partido, sí, tipo jugada. Así, lo, sí, que iba pasando con tu recuperación o lo que te estaba pasando mientras estabas internado. Claro, era como en paralelo en mi situación, cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal. Esto en relación a ustedes, porque ustedes, tu gran pasión es el fútbol. En, sí, el caso, sí, de ustedes. Sí. A mí es uno de los respiros y uno de los motivos en los cuales quizás a mí me ayudó mucho a sobrellevar todo esto fue mi equipo de fútbol, mi equipo de amigos. En realidad somos familia, o sea, somos más familia y amigos, pero fue uno de los grandes motivos que yo espero todos los domingos para verlo y ¿cómo se llama el equipo? Juncal FC, es como la calle donde vivimos. Ah, ok, bien. Y yo espero todos los domingos, cuando yo salí dije, bueno, no sé qué me voy a esperar. Sí. Y ellos me dijeron, estos locos me dijeron, bueno, nosotros no queremos que te faltes un domingo. Mirá. Así que queremos que vos seas el que hace los cambios, el que los maneja. ¿Era afuera. Bueno vos? No sé si bueno. Para mí me faltaba mejorar un montón, pero sí, aprendí mucho, eso te puedo decir. Sí, jugaba, de fútbol. Jugaba de nueve. Ah, bueno, bueno. Yo fui el último que aprendí a jugar a la pelota. Imagínate, todos mis familiares son todos unos cracks. Son todos futboleros, todos jugaban bien. Mi papá, mis tíos, todos son cracks. Y sí, claro, a mí me gustaban los dibujitos. Hasta no que... era tu fuerte. Sí, en un momento yo pensé que era autista porque no me digas, ¿sí? Y jugaba con autitos. No, porque estaba todo el tiempo mirando la tele y nada movía más. Las piernas, las manos, no sé. Mirá, qué. Claro, condición del autismo. A mí me gustaba estar adentro hasta que mi hermano mayor justamente me empezó a decir, vamos afuera. ¿Cómo se llama tu hermano? Diego. Mi hermano me decía, vamos afuera. Me decía, vamos a jugar que tenemos que ser dos grandes contra tres chiquitos. Sí. Siempre éramos 6, 7 primos, pero lo fijo éramos 5. Bien. Salí que falta uno. Salí que falta uno en la calle. Digo, no, yo no quiero ir. Salí o le cuento a mamá que no limpiaste el baño. Uy, le decía yo, bueno, ahí voy. Me ponía los botines y salía. Sí. Y ahí arranqué. Y claro, yo me daba cuenta que con mis primos y mis hermanos y demás era malísimo. Pero claro, después yo iba a gimnasia del colegio, por ejemplo, y era mejorcito que los demás. Y ahí empecé, y bueno, me tenían para el descarte, me tenían de cambio, no me metían, hasta que empecé a jugar, y bueno, aprendí a dentro de todo a defenderme, ¿viste? A correr, entrega vía segura bien, conmigo, bien, ¿viste? Importantísimo, escuchame. ¿Viste? Que bueno, después se reflejó en muchas otras cosas, y bueno, nada, hoy seguimos, después el año que viene cumplimos 12 años de equipo. Joel, ¿y para volei? Yo el volei este año, la verdad que a mitad de año lo dejé... De lado fui a una que otra clase aislada. Sí. Y la verdad que es algo que me arrepiento mucho. Pero bueno, ya. Pero no, o sea, ¿entendés que en un momento te sirvió hacer vóley? Sí. Encontré. Principalmente encontré un deporte que más allá del deporte en sí. Primeramente es muy competitivo. Uh-huh. Es muy difícil. Sí. Yo siempre fui de los que menospreció los deportes con mano, uh-huh. Porque yo decía que era más fácil. Ahora, ¿Hasta qué? Sí, claro. Y no, encontré, la verdad, que mucha gente con mucha fuerza, que les mando un saludo a todos los chicos, sí. Que no, son increíbles. Esos tipos lo que hacen son de otro planeta. Si hay veces que en mi familia o en mi barrio, viste, muchos dicen, no, la verdad es que vos, Joel, que esto, que lo otro, sí. No conocen a esos locos de ahí. Y bueno, nada, hablé hace poco para, bueno, el año que viene, si todo sale bien, retomar de vuelta constancia como corresponde. Uh-huh. Y bueno, volver al ruedo, pero la verdad es un grupo muy lindo. Viajé a, bueno, fuimos a José Cepá, fui a Alejandro Cora a jugar con ellos. Y ellos viajaron a Canadá, a Brasil, a Estados Unidos. Bueno. No, y porque yo tengo dos compañeros que son de la selección de vóley. Que bueno, que lamentablemente la selección de vóley se financia sola. Sí, totalmente. No tienen ayuda de nadie, es muy difícil. Pero bueno, están ahí, le meten. La verdad que se organizan entre, son como 20, me parece, más los profes. Uh-huh. Y se organizan, viste, para hacer esto, lo otro, lo que sea, para poder pagarse los viajes y demás. Y mismo las fechas. Mayormente el municipio de cada uno de los chicos, está San Vicente, Tortuguitas y demás, le aportan un club o algo, sí. Pero está todo a pulmón, muy ¿viste? Difícil. Pero muy, bueno, muy yo difícil. Creo que es algo que va a crecer acá en Argentina porque es muy lindo y está bien organizado, la Ojalá. Verdad. Ojalá, a lo mejor le falta fomentarlo un poco. Sí. Joel, te quiero preguntar por Dana. Ah. ese ¿Quién, tema. ¿Quién es Dana en tu vida? Y no, Dana... Dana es, yo le digo que es mi heroína. Me llamé sensibilizar, perdón. Te genera emoción. Está bien. Ella me salvó. ¿Te salvó? Sí, totalmente. ¿Qué te transmite, Dana? Es una nena que, no sé, nació con un corazón aparte. Uh-huh. Dana es tu sobrina. Sí. ¿Qué edad tiene? ¿Es tu ahijada también? Tiene 8 ya. 8, cuando yo tuve el accidente ya tenía un añito. Pero vos tuviste un vínculo muy fuerte desde que en primer momento. Sí. Yo, ella también lo sintió. Ella, hasta el día de hoy lo siente. Ella llega a casa y lo primero es mi padrino y sale corriendo y es como que a él se le cambió todo el panorama. Sí. No, ella fue todo. Ella fue el motivo por el cual yo trataba de recuperarme día a día. O sea, yo decía, yo quiero salir de acá para estar con Dana, nada más. Yo no quería que ella... Yo crecer, o sea, que ella crezca y que de un golpe porrazo el padrino ya no era como antes. Uh-huh. Entonces ella, claro, de los 2 añitos ya creció conmigo de esa manera. Sí. Y es algo increíble porque ella lo aceptó, fue la primera que lo aceptó más que cualquiera de mis familiares. A ellos, yo siempre digo lo mismo, a ellos incluso les costó más aceptarlo que a mí. Sí. Yo capaz que ya lo estaba asimilado y... Lo único que sabía que tenía que recuperarme, yo ya quería caminar, y bueno, cuando camino voy a hacer un deporte y voy a ver cómo hago para trabajar y que no sé qué, que esto, que lo otro. Y ella capaz que ellos me veían y quizá ya se iban y no venían por una semana porque yo me enteraba que estaban mal, que no me podían ver. Sí. Muchos familiares míos, incluso un primo mío que era muy pegado a mí, dejamos de vernos porque ellos no pudieron aceptar lo que me pasó. Wow. Directamente, o sea, fue más duro para ellos. Y Dana no, Dana del primer momento que yo salgo del hospital, me ponía ella la música, me bailaba, me peinaba, venía, chicos, me daba los chicos son sabios, los chicos. No, totalmente. Y esa, tienen más sabiduría que nosotros los grandes. Esa nena tiene un corazón aparte, no sé de dónde, no sé, viste, porque quizá nosotros tratamos de ser, o sea, hacemos lo posible para ser personas honestas y buenas, pero ella ya nació con un chip, viste, ya... Superador. Ella ya a los chicos, a los nenitos, a los primitos, los cuida, los trata bien. Ella es buena. Ella tiene una empatía superlativa. Es algo de no explicar. Yo siempre lo jodo a mi hermano porque le digo, no es tuya, le digo, ¿viste? Porque vos no sos así, ¿eh? ¿No? Vos sos bastante, le digo, ¿viste? Bastante jodido. Pero no, ella fue la quizá mi faro. Eso quizás que muchas personas dicen, no, yo por mis hijos salí adelante, yo lo tuve con ella. Sí. Obviamente siempre respetando el lugar de los padres, de mi hermano y de mi cuñada, ¿no? Pero yo siempre tuve, desde que nació, desde que tuvo la panza, yo sentía algo con ella que fue... Fue como mi primer amor, digamos, ¿viste? Claro, sí. Fue como mi primer amor. A mí uno, es más, un día me sacan del hospital a ver... la luz del día un ratito. Sí. Y ella la llevaron a ella. Ella me miraba. Y yo dije, bueno, ¿esto me va a hacer bien? No, me hizo muy mal. ¿Te liquidó? No, me mató porque yo la veía muy chiquita. Claro. Y no la podía. Y más allá de lo sentimental y demás, son muchas cosas físicas también. Yo, a mi hija no la pude volver a alzar en brazos, por ejemplo. Yo tengo una promesa con ella, que es que vamos a volver a caminar de la mano. Sí. Y siempre se lo recuerdo, ella lo sabe. Sí. Y son muchas cosas físicas también, ¿viste? Que no te permiten. Porque uno físicamente expresa también. Sí. ¿Viste? Y cuando vos no estás al 100% para poder expresar todo eso, quizás te frustra, ¿viste? Abrazar, levantarte, dar un consuelo, salir a correr, ¿me entendés? Jugar de otra manera. Ella me enseñó a cómo jugar. Pues yo no sabía cómo jugar con ella. ¿Cómo juego yo ahora? Así. ¿Entendés? Uno de los lugares es la pileta. Pero también, ¿viste? Porque ellos terminamos aprendiendo de ellos. No, ella es increíble. Ella es increíble. Bueno, Joel, como para ir cerrando, porque el tiempo se nos fue. La verdad que yo había planificado charlar un ratito, unos 20, 25 minutos, pero... No, perdón. No, al contrario, porque la charla me parece que lo ameritaba. Si es por mí, me quedaría un rato largo más charlando. ¿Qué viene de acá en más? ¿Cómo te imaginás? ¿Qué pensás a futuro? ¿Qué te gustaría? ¿Qué soñás? Yo ahora estamos en una pausa. Nosotros trabajamos los dos, tenemos un emprendimiento en casa. Sí, ¿de qué es? Contame. Vendemos rosquitas y bolitas rellenas. Sí. Tiene toda también una historia detrás. Cuando mi mamá estuvo en cama por el accidente. Sí. Nos quedamos solos, nosotros dos con ella. Y bueno, ella en cama nos hacía esto y nosotros solíamos a repartir con mi hermano cuando éramos chiquitos. O sea, laburabas desde la cama. De grande yo me encontré con esto, de que es difícil conseguir trabajo y más de qué. Entonces nada, nos pusimos en el emprendimiento los dos, yo con las redes sociales, ella amasando. Nos fue bastante bien. Bueno, este año la verdad fue duro, entonces ahora nos decidimos dar una pausa. Mientras tanto, bueno, mi novia me apoyó y me motivó mucho. También me dio una mano para hacer un curso. Empecé a hacer un curso de Community Manager. Hoy estoy sacando algunos pesos sobre eso. Con, sí. Bueno, con mi hermano, con mi primo, con dos conocidos más que tienen sus páginas. Y por el momento solamente es presencia en las redes. Bien. Viste que algunos, a veces uno tiene emprendimiento, lo que sea, pero no tiene el tiempo de... Bueno, ahí me metí yo. Total. Y la verdad que me gusta. Sí. El año que viene, bueno, espero también profundizar sobre eso, alguna carrera de edición o lo que bien, sea, como para... Bien. Y porque con el cuerpo hoy en día va a ser difícil que trabaje, así que voy a tratar de trabajar con la mente. Exacto, totalmente. No, pero, bueno. Pero además si te gusta y te enganchás con eso, hay mucho hay mucho para expandirse, sí, hay mucho material. Así que nada, trabajar. Eso es volver al ruedo con nuestro emprendimiento. Uh-huh. Nuestro sueño es un local, al menos mi sueño para ella, sí. Para que ella tenga su jubilación. Uh-huh. Bueno, yo trabajar más sobre esto, quizás crearme un perfil también contando esto de la experiencia de cuando uno está en duda y demás, porque al principio pensás que haces todo mal, ¿viste? Sí. Y bueno, hacer un perfil aparte, charlando y quizás llegando el mensaje a esas, a las personas que recién arrancan y están en la misma que yo. Es que me parece que reda, ¿no? Yo lo veo coaching motivacional, me parece así. Que recontra va, podría dar charlas por todos lados. Es tu experiencia me parece que merece ser ser conocida. Más que nada por cómo te la tomás, Joel, porque la forma en la que lo encarás, uno a veces se pregunta, estando en una situación así, realmente, ¿de dónde sacan las fuerzas? Por eso te queríamos conocer, para que nos cuentes. Y nada, y ese último mensaje, digo, para que esté escuchando, ¿cuál es? Es, dale, loco, dale para adelante. Es, a pesar de todo, vale la pena. Yo siempre digo lo mismo, es primeramente hacer un botón de pausa en esos momentos malos, aunque cueste. Uh-huh. Uno cuando está en una situación difícil es muy difícil ver sobre la bruma, pero es hacer ese botón de pausa y decir, sí, me está pasando todo esto, ¿no? Pero también tengo todo esto y esto me va a ayudar a mí a salir adelante. Saber que todo pasa. Yo en un momento pensé que mi vida se terminaba. Hoy quizá lo encaro de otra manera y aunque cueste muchos días, no es fácil. Pero siempre pasa, todo pasa, lo malo, lo bueno, todo pasa. Y trabajar duro en eso, confiar en que uno dando el 100% en todo lo que puede, las cosas mejoran, las cosas de a poco van acomodándose y demás, y es trabajar duro. Acercarse a los que ama, a los que uno ama, a los que uno le hace bien, acercarse, aferrarse a eso, cuidarlo sobre todo. Y nada, valorar lo pequeño, lo esencial está en lo pequeño. No está ni en la plata, ni en un mejor trabajo, ni nada. Está en lo pequeño. En lo que uno puede trascender, es en lo que uno puede dejar en lo demás, es en lo pequeño. Yo hoy recibo abrazos quizás de la gente en la calle y no hice nada raro, claro, ¿entendés? En mi vida. Pero si no hice nada. Y la verdad que a mí me llena mucho eso. Porque también mi familia ve quizás que la gente me ve de esa manera y eso para mí ya es suficiente, ¿viste? Un mate, una comida, una charla, lo que sea, todo viene bien para mejorar un poco el día. Porque me parece que Joel lo que está haciendo es darnos, nos da un mensaje indirectamente, porque él, como recién dijo, yo no hice nada, pero en algún punto en su actitud, en cómo encara, en cómo se toma la vida, nos está ayudando un montón. En una sociedad que está exigiéndonos cada vez más consumo, que lo importante está en cuánto tenés y no cómo sos, me parece que escuchar la palabra de Joel vale la pena hoy, mañana y siempre. Entonces por eso queríamos invitarlo para que nos cuente. Te queremos agradecer, Joel, gracias por venir, loco. Te agradecemos un montón. Muchas gracias. Lo mismo a vos, María. Gracias. Gracias a todos. A seguir, porque Joel nos explica y nos cuenta que a pesar de todo hay que seguir. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar un poco. Algo va a salir por Vox 102.9. We'll be right back. para el mundo. Vox FM 102.9. Bueno, se nos fue el programa, se nos voló el programa. La realidad es que no teníamos pensado hacer una entrevista tan larga, pero queríamos conocer la historia de Joel, que a mí en lo personal me llegó. Espero que a ustedes que están del otro lado también. Porque bueno, es una historia de superación. Bueno, Pato. Bueno, no sé si vengo el martes que viene. Bueno, confírmenlo con tiempo, porque si no. No sé ni para qué me invitan. Tengo que buscar a alguien Tengo que buscar a alguien que insulte como usted, si no. Ah, no, bueno, hay mucha gente que Así, no sé, al aire no creo que tanto. Tan pecadora como yo, no sé. Agradecemos a Damián Espadea, sí, por operar técnicamente esta bella radio, a Claudia Porta por abrirnos la puerta, Mari con Olivia y con ¿cómo se llama el otro? Aiko. Olivia y Aiko, que también están aquí en el estudio. Agradezco a la reina de mi hija, Camila Anzó, que nos vino a hacer el aguante también. Vamos, Cami. Y operó de camarógrafa. Es más, cuando yo, si falto algún día, quiero que Cami me... ¿Que venga a reemplazarte? Sí, me haga el aguante. Bueno, me quedo tranquilo porque no insulta tanto como vos. No sabes. Quiere decir que no insulte, ¿sí? Bueno, amigos, los saludamos desde acá, desde Algo Va a Salir, programa número 13. Con un programa diferente por ahí porque hicimos una entrevista. Esperamos que les haya gustado. Los esperamos la próxima, el próximo martes, que es 23, ¿puede ser? Sí, mira, ya estamos, sí, tenemos la fiesta que venir encima. Con una sidra y un pan, sí, dulce. Bueno, exactamente. Les agradecemos a todos, sí, les mandamos un abrazo grande. Los esperamos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en Algo Va a Salir. Algo Va a Salir por Vox. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad. Con la conducción de Patricia Martínez Guerra y Juan Manuel de Anzo. Toda la información de última hora, entrevistas exclusivas y la mejor música. Mucho más que un magazine. Algo Va a Salir. Un espacio para estar entretenido, informado y conectado. No te pierdas Algo Va a Salir por Vox. Sintonizanos. We'll be right back.